Radio Vox. Radio Vox. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. En los comienzos fue el blues. Luego, el trueno de los años 70 y la furia de los 80. La historia del rock fue el pulso del planeta hasta que el gran silencio cayó sobre nosotros. Pero los mitos nunca mueren. De las cenizas de la historia rescatamos el fuego, el alma y el rugido de los estadios. Hoy la ciencia ficción se vuelve realidad. El rock ha sobrevivido al tiempo para salvarnos una vez más. El pasado y el futuro se encuentran en este programa. La leyenda continúa. La leyenda continúa. Aquí comienza. Aquí comienza. Que sea rock. Que sea rock. Temporada 7. Opa, opa, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Nos caímos de la cama? Sí. Venimos temprano hoy. Che, está un poquito bajo. ¿El auricular? Me va a agarrar dolor de... ¿Me sí, levantas? Yo también me escucho medio... No, no, que levantar? Me agarre. El micrófono. Me está agarrando el micrófono. ¿Sabes? Qué bien que te lo agarra el ahora zorro. Está. Ahí está mejor, gracias, sí. Tío. Muy amable, A mi mozón. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. Ahí ¿qué? Todo excelente. Gracias, aquí, querido. Sí, estamos como siempre ultimando detalles. Sí. Siempre poniéndonos al día. Bueno, ¿no? Pero hoy por cuestiones que no vienen al caso. Igual, no, decir, empezamos antes. Sí. Supuestamente vamos a terminar antes. No prometemos nada. Señora, señor, si nos escucha en estos instantes por primera vez, en estos 10 minutos. Estamos en vivo. Sí. Estamos en vivo. Nosotros somos Que Sea Rock, ¿eh? Sí. Si quiere, lo invitamos a que pase y que se quede. Sí. Sí, obviamente. Bueno, manéjenlo. ¿Está George? Sí, aquí estoy. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás, querido? Bien, todo bien. Aquí deslomándome en Villa Lugano. Qué cara dura que nunca sos. Nunca vi una frase por tan desafortunada como esa, la verdad. Deslomándome. Como está la publicación que yo he puesto, como de un deslomado en Nueva York. Excelente. Qué bárbaro. Si eso es deslomarse, que nos queda para nosotros. Son todos iguales, ahora hablando de posta. Una vez que suben ahí al trono, chau, se olvidan de las cosas que dicen. Bueno, yo tengo un amigo que sube al trono. Bastante seguido. Bastante seguido. Sí. Upa, se fue George. ¿Qué el ruidito? ¿Está George? No, acá estoy. Ah, perdón, lo escuchaba medio raro, por eso. Sí, había. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Argentina, país generoso. Sí, señores, viernes 13. ¿Viernes 13 hoy? ¿Qué les, sí. ¿Qué les parece? Claro. Sí. ¿Es 14? Uh-huh. No, qué, uy, estoy re perdido. Por favor. Es qué mal que estoy. En Japón sí es 14 ya. Sí, en Japón puede ser. Pero acá no. No, no, no, Australia. Estoy, claro. Estoy medio desfasado uh-huh. últimamente. No, hoy es. Desfasado, no faseado, Encima hoy está Ruminilla que le tiene terror a. Claro. A Jason. A Jason, exactamente. Le vamos a hacer un par de. Ahora vamos a asustarla un poco. Que no salga como aquella vez de esa comunicación no, que favor. Fue. Ya, eso sería el colmo. Los famosos espíritus chocarreros. Claro, chocarreros. Pero va. Buah. Sí, ahí, sí, ahí estamos. Ahí estamos, bien. Sí, ahí estamos. ¿Cómo está el clima por allá, por la Baticueva? La verdad que bastante. Sí, bastante lindo, bastante bueno. Medio húmedo. Sí, está medio. Presagiando. Sí, presagiando seguramente la tormenta y bueno, el cambio de temperatura. No está pronosticado lluvia, lo que sí vuelve el calor a partir del domingo, aparentemente. Sí, 32 que... grados el domingo y sí, no sé cómo viene la próxima semana. Así que bueno. Ya después actualizándolo, ya el lunes, sí, hace un par de días atrás se pronosticaba lunes y martes caluroso, pero. Sí. Bueno, parece bueno. Que no va a ser tan así. Ay, ¿cambiaste el domingo, último sí. momento? Sí, cambiamos. Bueno, sí. Vamos a chequear. Juega cambiazo. Juega el cuchu. Vamos a chequear sí. el pronóstico entonces en un rato, sí. nada más. 23.3. Ahora. La temperatura. Menos mal que no desarmé uh-huh. la pelo pincho todavía. Y cada tanto a un chapunazo. Hay que mandarse. Sí. sí. Entre otras cosas. La lavé el fin de semana pasado, el domingo, y no se usó. Ah. Y estuvo fresco esta semana. Y sí. Sí, la verdad que sí. Sí. Así que bueno. No, la verdad que estaba tan lindo. Bueno, uno que sale a la mañana muy tempranito. A la mañana estaba fresco. Está fresquito. Toda la semanita estuvo. Sí. Una camperita liviana. Yo todavía sigo saliendo con las Bermú. Y te corría una pequeña. ¿Me llevo frescura. Una camperita liviana? Sí, pero yo le digo en las piernas. En Bermuda. En Bermuda, claro. Sí, está bien, perfecto. Sí, no, camperita por arriba, sí. Sí, sí, porque no estamos para estos trotes. De no, que, no, no, no, no. Que después no nos resfriamos. Nos agarra una congestión bastante. Sí, sí, es fuerte. Verdad. Pero bueno. No, ¿qué tal? Sí, la semana, sí, todo tranquilo. También. ¿Eh? La semana. Sí, tranquilo, de costumbre ya. O sea, rutina, como se le llama. Sí. De casa al trabajo, de trabajo claro, a casa. Exactamente. Totalmente. Uh-huh. Excelentemente descripto, Colman. Gracias, querido. Una vida muy ajeteada tenemos nosotros. Sí. Hablando de rutina. Sí. Al que le rompieron la. ¿A quién? Al que le rompieron la rutina. Sí. Fue a un vecino de Wilde anoche, ¿no? A las 12 de la noche. ¿Se enteraron? Ah, sí, la del choque, la persecución. Sí. No. En la calle Lynch. Ahora no me acuerdo de la otra, Lynch y Raposo. Ah, ahí está toda la matufia. Ahí está. No, pero igual no tenía nada que ver. La persecución venía de, no sé si fue Sarandí, de otro lado. Sí. Que se negó el conductor a parar. Claro, por el control de alcoholemia. Y empezó a darle. Y claro, se empezó a escabullir, empezaron a correr un par de patrulleros que ellos chocaron. Sí. Se iban a velocidad bastante elevada. Y yo no sé, porque no escuché, vi lo que pasó, pero no escuché si se metieron o tiraron la ¿Vetes? Pared de la casa del hombre, ¿sí? En la esquina. Terrible. ¿Sí? Claro, chocaron, no sé si el auto de la policía o el auto de este que estaba escapando del control de alcoholemia, sí. Chocó en una esquina, bueno, en esa esquina. Le rompió todo el paredón. ¿Rapazo o Raposo? Raposo. Bueno, Raposo. Raposo y Lynch, y Reposo. Ahí chocó con un auto. Sí, chocó con un auto que estaba sobre la vereda. No. Y él, claro, estacionado sobre la vereda. Sí. Y este auto pegó contra el paredón de la casa. Y bueno, es un desastre. Todo. Un desastre. Destrucción total también del auto que estaba. ¿Quién ganó? Que era del hijo del dueño. No hubo muertos. Menos mal. Los policías estaban heridos. Sí. Pero bueno. Pero los policías heridos, ¿por qué? Y por el choque. Ah, ellos chocaron también, los policías. Ah, claro. Yo pensé que había chocado ese que estaba las corridas. También. Ah, también, todos juntos. Qué bajo, qué desastre. Bueno, 12:30 de la noche. Por eso digo, ahí le rompieron la rutina. Claro. Más allá de todo lo que rompieron. Claro, porque vos sabés. Claro. ¿Quién paga eso? Sí, por eso, eso es lo que preguntaba yo. ¿Quién se hace cargo de todo eso? Ferraresi. Sí, total, tiene la cementera constructora que tiene. Sí, sí, están lavando como loco por Avellaneda, ¿eh? ¿Sí? Sí, y rompe sobre lo recién arreglado. ¿Cómo lo entendés? Ah, sí, también. No se entiende. Ese, ladero de la jefa. Bueno. No, okay. En ciudad también, ¿eh? El otro día, esta semana, venía caminando de acá del trabajo y escucho un ruido de máquinas. Digo, ¿qué pasa? Claro. ¿Que están rompiendo la calle? No, estaban rompiendo una vereda que hace un año la hicieron nueva. No, por eso, no se entiende. Rompen sobre lo que arreglan. Y sé que no les gusta cómo quedan y... Sí, claro, hay que ver los detalles. Bueno, ahora que nombrada de la ciudad, Jorge. Bueno, ayer se jugó, después hablamos de deporte, ¿no? Pero hablamos de la parte de que nos compete en este sentido, del tema de que juegan en Cancha Huracán. Cancha Huracán, ahí nomás de lo que pasó el derrumbe. No era obviamente, peligroso eso. Sí, jugaron menos. Hubo menos cantidad de público. Igualmente. Y del otro lado. Sí, pero igual. Pero igual, viste, si la gente salta. Sí, obvio. Vibra. Sí, obvio que vibra. No pasó nada, para entender, no pasó no, nada. No, pasó nada, no pasó nada. El pero... tema es que todavía siguen, por más que sigan removiendo, sigan inventando. La gente, por lo menos, ahora se estableció en un poco que fueron renovando, viste, que habíamos dicho que tenían hasta el lunes. Claro. Después, bueno, fueron renovando hasta en hoteles o albergues, donde tengan que estar. Sí, sí, sí. Pero bueno, la gente quiere volver a su casa y no hay explicación alguna. Ahora también, como club, como institución, se entiende la postura de Huracán, ¿no? Porque Huracán no quería salir de su estadio, el gobierno de la ciudad lo quería cambiar de estadio. Sí. Y es más, le habían ofrecido de jugar de local sin público, cosa que Huracán se negó rotundamente porque, bueno... como todos sabemos, el público representa entrada de dinero hacia el club. Claro. Y lo mismo sale perdiendo Huracán con los shows de la renga. Claro, que lo pasaban ahora a Parque de la Ciudad. Sí, iban a ser el 2 y 4 de abril. Es más, ya la organización, la producción de la renga había pagado $400,000, que es lo que costaba el alquiler del estadio. O sea, ahora Huracán esa guita la tiene que devolver. Sí, sí. Es una cosa de loco. Sí, la que se la tiene. A ver si la tiene, claro. ¿No? Usted que fue ¿cómo es? Funcionario no se dice. Directivo. No, miembro. Miembro directivo de comisión directiva del club de fútbol. Ya se voló la plata, ¿no? Seguramente. No sé, yo no veía plata. Es más, yo puse plata y nunca la recuperé, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero no, supuestamente sí, tenía que devolverla. Y pero sí, bueno. La tiene que devolver. No estamos hablando no sé de dos mangos. 400 lucas verdes son. Y sí. Y sí. Y sí. Así que bueno. Pero bueno, así que el quilombo lo va a tener más cerca para casa de Jorge, por ahí. Claro, ahora el Parque de la Ciudad, Jorgito, ¿eh? Sí, no, ven, por acá también. Ahora ahí está la carrera el fin de semana. Claro. Es todo un caos, esa zona es un caos. Sí, me imagino. Uh-huh. Pero bueno. Sí. Ahora lo lindo del caso que hay. Un par de, varias escuelas por ahí. Y suspendieron, porque hoy estuvieron las pruebas de clasificación o algo por el estilo. Claro. Y suspendieron las clases de una escuela secundaria, ahora, bueno, a la tarde, al vespertino y a la noche. Sí. Y no suspendieron la primaria y el jardín, que también está, la escuela está pegada. ¿Pero cómo se entiende? Ahora. Por eso, no sé. Qué bárbaro, ¿eh? No sé qué criterio usan. Parece que, sí, los adolescentes, y bueno, no sé, les molesta el ruido y a los de primaria y jardín no. A los más chiquitos no. Qué bárbaro, qué locura. No sé. Pero bueno, no sé, la verdad que no, los criterios que usan no se entiende, pero bueno. Es para quien conozca la zona, la escuela 35, la escuela secundaria. Sí. Y al lado, sí. Pero literalmente, en el edificio de al lado, funciona la escuela 2 primaria. Claro. Y jardín. Sí, sí, sí. Y bueno. Bueno. Sí, no, la secundaria suspendieron. Jardín y primaria no. No se entiende. O todos o ninguno. Bueno, es así. Y sí. Bueno, hablábamos del tiempo cuando empezamos la charla. Donde no están pasando nada bien es en Tucumán. Qué locura lo de Tucumán, ¿eh? sí. Inundaciones es mal, ¿eh? Sí, sí. Como mostraban, tuve oportunidad de hacer zapping en varios canales y sí, la verdad que... Bueno, uno que lo ha pasado en su momento propio y se sabe lo que es. Joda, pone empatía con esa, haber perdido todo, bueno, claro, una parte, pero bueno, sí. Volver a tu casa es lo peor porque ves cómo quedó todo adentro. No, aparte que ahora como está todo de caro. Pero casi caro. 1.50 en algunos lugares. ¿Cómo hace para recuperar tus cosas que te rompiste el No, obvio. El totó toda la vida para comprar las cosas y... Sí. O aunque no sean caras, cosas que muy personales que tenés muy arraigadas. De sentimiento, obviamente. No es todo material, pero bueno. Así que bueno, ahora por más que venga también ayuda al Estado, que hasta ahora, por lo que escuché o veía, no había pasado nada. Ni provincial, ni nacional. Sí, no, nación, olvídate. Así que bueno. Cuando fue lo del sur, lo de los incendios de Bariloche, no, también. Claro. Y en Salta creo que también hubo un par de tormentas, que encima en Salta y Jujuy es cuando llueve mucho, claro, están en las laderas allá arriba que caen entra como... deslizarse. La tierra. Peor. Claro. Sí. ¿Quién es el gobernador de Tucumán? ¿Palito? Jaldo, ¿no? ¿Jairo? Jaldo. No, es un K. ¿Ah, un K? Sí. Bueno, saludo. De la jefa. Sí. Pero bueno, capo, igual no importa que quién es uno u otro. El tema es la gente. Claro, sí, obvio, obviamente. Es así, queda en el medio. Como pasó aquella vez también en 2009 en La Plata. Sí, también, sí. Que siempre escondieron el número de muertos. Sí, es verdad, siempre hay alguna cosa rara. Sí, eso sin ir más lejos, hace un par de años en Bahía Blanca. Sí, es lo justo iba a decir, eso. Va de la mano, un año, el año pasado fue la Bahía Blanca. Sí, exacto. ¿El año pasado o el anteaño? No, el año pasado. ¿El año pasado fue? Sí, bueno. Sí. Ahí acá dice que sí, causó 18 muertos, cientos de evacuados y miles de casas y negocios destruidos. Y bueno, pese al plan de recuperación implementado, todavía sus resultados no se perciben. Claro. Así que sí, un año, Jorge, lo de Bahía Blanca, que también fue terrible. Son algunos lugares así específicos que van con todo. Parece que fue la más violento, ¿no? El la naturaleza, sí, ¿no? Con esos lugares. Chequen el dato, me parece que estoy casi seguro que es hace 2 años, A ver, vamos a chequear. Lo de Bahía Blanca. Bueno, a no ser que, bueno, Clarín miente, puede ser. Acá la información es de hace un año, pero bueno. Mientras tanto, yo sigo diciendo que acá por la zona cerró la histórica línea 148. ¿El Halcón? Sí, que unía la ciudad y Florencio Varela. En los últimos meses circulaban 30 de 170 vehículos, trabajaban 500 personas y aún no se sabe qué van a hacer. Acá tengo la data, 7 de marzo del 2025. El año pasado. Un año. Exacto. ¿El año pasado? Sí, bueno. 7 de marzo del 2025. Me cortas el aire. Pero a veces parece un montón. Sí, pero viste, no, verdad, sí. Claro. Pero no, sí, fue el año pasado. Que pasa tan rápido el tiempo que a uno le parece que fuera más tiempo, ¿no? Sí. Valga la redundancia. El tiempo es veloz. El tiempo es veloz, diría. David Lebon. Exacto. Para vos. David Lebon. Después, hablando de ciudad, prohibió el uso del celular en clase en la secundaria. ¿No era en primaria, va? Bueno, pero ahora en secundaria también. Bueno. Hasta para los docentes, solo se permite en el recreo. Sí. Acá está la niña. ¿También se lo sacaron? No, ella, bueno, está, ya sabe, ella empezó secundaria, le dijeron que no. Y bueno, en la recreo una vez mandó un mensaje, digo, ¿qué haces escuchando el...? Dice, no, los recreos te dejan. Ah, el recreo te dejan. Pero bueno, se ve que al que le deben de pescar se lo sacan. Se lo van a sustraer hasta que termine la clase. Pero cuando entran a clase, ¿lo tienen que dejar en una cajita como hacían los de primaria o en la mochila? En la mochila. En la mochila, perfecto. Sí. Ahí está, muy expresiva esa. Sí, dijo, ¿no? Como el Chavo del Ocho. Sí. Para el que no lo vio, hizo... Claro. Movió de izquierda a derecha y después de arriba hacia abajo. Exactamente. Así que, bueno. Se me chispoteó. Además, cada escuela podrá no habilitarlos incluso en tiempos de descanso. depende también la escuela. Claro, depende del colegio, exacto. Perfecto. No, me parece bien, me parece bien. Porque, bueno, los pibes se ponen a boludear con el celular y... Sí, claro. Y olvídate. O para copiarse para los exámenes. Ah, también, sí. Se desconectan totalmente de la clase. Es así. Pero esto en ciudad. En ciudad, sí. En provincia, provincia no. Todavía no. No, provincia no. No creo... Que pase. Que pase, porque bueno, viste, son dos recalculando cosas, parecen dos mundos distintos. Sí, totalmente, totalmente. En muchos aspectos. Correcto. Yo que viví en ciudad. En Cava. Y claro, y en provincia hay diferencia, se nota. ¡Dale, hacete el canchero! No, no, es la verdad, cuando las cosas son como son. Los que sí no tienen problemas de limitación de usar los celulares son los presos. Ah, no, no, para nada. Los presos bonaerenses. Ah, buena herencia. Claro, ahí aclaro también. Está bien, perfecto. Porque usan casi 50.000 líneas de celulares legales encima. Sí. Sí, que son las famosas llamaditas que también te hacen a vos. Sí, te hacen para... De Rosario, Córdoba, Salta, sí. Tierra del Fuego. Para hacerte pisar el palito. Exactamente. Exacto. Y con que agarren a uno cada tanto. Sí, agarran. Sí. Eso es lo más lamentable, que agarran. Bueno, eso es lo que había pasado la otra vez. Un soldado... Ese que se había quitado la vida cuando fue que lo claro, de sí, en sí, la sí. Residencia Olivo. Exacto. Bueno, a él lo estaban chantajeando con eso. Ah, ¿sí? Claro. ¿Pero que los presos? Claro, le hacían creer como que estaba en, creo que era una, no una aplicación de citas, sino como que en Facebook sí. Tenía un caramelito que se quería comer y de repente, claro, lo escracharon y dijeron, si no nos das guita. Te mandamos al frente. Te mandamos al frente con todos los chatos, estas cosas, y se, bueno, se suicidó. Se suicidó. Qué bárbaro. Bueno, así fue. Pero soldado Rodrigo Gómez. Ahí en esa cabecita tendría que haber algo más, Colman. No puede ser que por un tema así se llegue al punto de suicidarse. Era un muchacho, venía de provincia. Solo estaba acá. Sí. Era joven, ¿no? ¿No me tenía familia? Sí, acá no, 21 años. Sí. ¿Y pero cuál era la traba entonces o el problema de que lo manden al frente? Y no sé, igual no entiendo. No, porque, a ver. Porque lo que pasa es que lo estaban extorsionando porque diciéndole que la chica menor. La que había contactado era menor. Ah, ahora sí, está bien. Claro. Perfecto, claro. Perfecto. Y supuestamente el llamado era de un comisario. Claro. Claro. Que la madre, la que tenía ahí a la madre en la oficina de al lado, sí. Y que le dijo, bueno, dame tanto, pasame tanta plata. Si no te voy al frente. Claro. Sí. Pero el muchacho no tenía más dinero. Claro. Que transfirió todo lo que pudo. Mirá vos, ¿dónde esto fue de la cárcel datos? Para azar. Ah, es al azar. Y que enganchan. Esto fue de la cárcel de Magdalena. Magdalena, sí. Claro. No, bueno, está bien. Pero bueno, ahí vuelvo a aclarar lo que es provincia sí. Lo que es ciudad. Bueno, sí. Viva la Pepa. Sí, entre otras cosas. Sí. Este... Muerto el Pepe, viva la Pepa. Hoy es, hablando de Pepa, hoy es el Lula Palusa. ¿Qué? El Lula. ¿Qué? Hoy comenzó el Lula Papusa. Sí. Sí, ¿no? Te cuesta el Che Papusa. Che Papusa. Papusa. Sí. Hoy no es el día del cantante. ¿Eh? ¿No es el día del cantante hoy? ¿Qué cantante? De que que agarra el micrófono. ¿Qué cantante? No tengo el día del cantante, ¿no? No es el día del cantante. Yo vi, no, había no tengo idea. Visto que alguien había posteado que era el día del cantante. No, la verdad que no sé. No, además que hablando del día hoy es el día del sueño. ¿Del sueño? También. El sueño, sí. Ah, y el otro día fue el día de la siesta. ¿Sueño de quiniela o sueño de dormir? Eso es lo que iba a decir también. No, del sueño de dormir. Ah. Y el otro día, como dice Colman, el 11, el 11. Fue el día de la siesta. Y yo le hice honor y me dormí una siestita. Claro. Sí. Sí, todos los días es el día del día. Sí. Sí, siempre hay algún día de algo. Es verdad. Sí, que bueno. Bueno, se decretó, ya habíamos hablado del halcón. Sí. Esto, bueno, ya venía también de hace rato, pero bueno, la quiebra histórica cadena Garbarino. También que la que había cerrado, había locales que estaban cerrando. Bueno, se decretó venía inmersa en una crisis de hace 5 años, y eso yo me acuerdo porque qué bárbaro. En la que estaba en el bueno, en el shopping. Garbarino empezó siendo prácticamente una casa de venta de música, ¿no? De CDs, de discos. No, eso es Musimundo. No, es Musimundo. Ah, Musimundo, me confundí, sí. Disculpe. Sí. Bueno, no, es verdad, Garbarino siempre fue artículo para era Garbar. Garantía de confianza. Garantía de confianza. Hasta claro, que... Claro. que... Chau, sí, se sí, fue sí. la confianza. Chau, chau, adiós. Bueno, pero, a ver, no sé... No solamente el dueño de Garbarino, no solamente fundió Garbarino. ¿Qué más fundió? También... Y bueno, no la fundió, pero la llevó a Radio Continental. Ah, mirá vos, no sabía que era el mismo dueño. Sí, en el 2018-19 se hizo cargo de Continental y claro, la hizo pelota. Y bueno, de hace 5 años, por eso, así claro. que si no, por ahí. Sí, sí. Claro, sí. claro. Bueno. Vayan a estudiar. Y el otro que cerró, pero para mudarse del Palacio de la Papa Frita. Cambió de local, ¿no? Ahí en Avenida Corrientes, sí. Se va a trasladar a Paraná al 300. Sí, porque dice que con la fortuna y de el alquiler. Tema de costos. Sí, si no sé das... cuántos miles de dólares de alquiler le la renovación del contrato de alquiler alcanzaba los 200 mil dólares. Bueno, ahí está, mirá. Qué bueno. Entonces ahora se va a un lugar más chico ubicado en Paraná 350. Sí. Y el cambio también dejó perplejo a los seguidores de Clásico Porteño, quienes esperan su reapertura para volver a comer la famosa. A ver, pero para, como dice Fantino. Para, corté al aire. ¿200 mil dólares? ¿Qué? ¿Qué? No, que como dice Fantino, si está la tía Norma pescando al costado del Paraná. No, pero digo, a ver, ahora vos recién decís, Carlitos, 200 mil dólares. Una locura. De alquiler. Claro. Pero ¿cuánto vale el local? Bueno, no sé, bueno, no vamos a hacer esos números. Pero ¿cuánto vale el local entonces? Sí, no sé. Ah, no sé. ¿Qué vale? ¿10 millones de dólares o más? No entiendo, la verdad que no sé cómo son los parámetros. Pero ¿cuánta guita en peso 200 mil dólares? No, al margen, no hagamos los números en peso porque nos volvemos locos. Pero ¿cómo hace para cubrir los gastos? O sea, 200 mil dólares de alquiler ya de movida, más todos los impuestos que te cobran, los sueldos de los empleados, es imposible. No, pero yo digo, a ver, 200 mil dólares, son 2.400.000 dólares por año. Claro. Mirá, acá sí. El local tiene que valer 300 millones de dólares. Sí, más o menos. No, a ver, de ese error de tipeo entonces. Porque acá yo estoy. No. Ah, pues porque estoy puede siguiendo. Ser. No, bueno, no es culpa mía. Esto que digo, 20 mil. Claro, porque acá siguiendo la noticia, mientras escuchaba lo que decían ustedes, que donde se va a mudar va a ser al lado de la. ¿Arranca otro, o no arranca? No, pará, boludo. De Pipo, lo otro que está también conocido. Pero me interrumpe al aire. Me cortaste el aire. Como hay mucha competencia, los alquileres se encarecen. Deben estar aproximadamente 15 o 20 mil dólares. Ah, 20 mil dólares. Acá, ahora sí. Acá dice, claro, pero al principio dice 200 mil. A mí me parecía que era 20 mil. A mí también, pero sí, bueno. No, por eso a mí me pareció una locura. Claro. Igual es un montón de plata. No, pero ahí está bien. No, es por una cuestión de renta. Ahí está, ahora sí. Pero sí, está haciendo a ver si decía otra cosa más, pero bueno. Igual, acá dice una empleada de la chocolatería que está sobre también a Corrientes al 1400. ¡Mamá! Dice, nosotros alquilamos hace 85 años y tenemos un acuerdo con el dueño del local, pero estamos hablando de alquileres arriba de los 3 millones de pesos. ¿Qué? Claro. ¿Está medio tildado? No, porque... Está como un amigo, güey. Y tengo que seguir todo el hilo para que claro, quede bien aclarado. Si no, queda descolgada la información. Pelotudo. Y bueno, estamos haciendo producción en vivo. ¿Qué va a hacer? A ver, un departamento, así, haciendo un promedio. Sí. Y sí, son 800, 900 dólares. Claro. Bueno. Sí, igual. Haciendo un promedio general, entonces bueno, sí, un local 20.000 está bien. Bueno, pleno centro, ¿no? Puede ser. Sí, por eso, haciendo un promedio. Perfecto. Pero bueno, así que nada, eso. Y después la última, después hacemos óbitos, sección. Comer en el trabajo, es un estudio comprobó que la mayoría se alimenta mal. Sí. Totalmente. En Argentina, uno de cada cuatro asalariados no come durante la jornada laboral, y quienes lo hacen eligen productos poco nutritivos para no gastar tanto. Es verdad, es verdad. Escuché un informe, creo que más del 65% de los empleados registrados, sí, o sea, los que cobran en blanco, no hay varios, sí, que no comen al mediodía, o comen porquería, como decís vos, Carlito. Claro. Según el informe, el 36% de los empleados gasta menos de 5,000 pesos por día. ¿Con 5,000 pesos vos vas a comprar un local de comida rápida? ¿O no? ¿Qué? No compras nada. Un sándwich de milanesa, 7 lucas, 8 lucas. Sí. ¿Por eso? Por eso, la mayoría se prepara la viandita y en casa. Sí, yo me llevo la vianda de casa. Sí. Olvídate. ¡Cafecito! Bueno, yo como. Vos, Jorge, comés antes, ¿no? O estás a la tarde, no a la mañana. Sí, a la mañana, sí. No, yo como en casa. Claro. Bueno, bien. Claro, pero el que no puede, pasa esto. ¿No las traí en el laburo? ¿Qué? ¿Yo? No, mi abuela. Sí, algo sí. Bueno, hay algo que picotea. Claro, el desayuno. Claro. Sí, desayunar sí, en vez de desayunar acá en casa, desayuno en el trabajo. Y ayuno. Claro. Total, la primera hora no hago nada. Así que es para desayunar. Le manda para adentro. Claro, y después sí, el almuerzo lo hago acá en casa. Y durante la mañana algún snack. Ah, está bien, perfecto. Ahí también en el trabajo, entonces, desayunando, se desloma también. Claro, me deslomo la primera hora, me deslomo en el trabajo. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 24 minutos de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 236 de esta historieta que hemos dado en llamada. Que sea deslome, perdón, rock. Muy buenas noches para todos. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. I'm living in hotel rooms. I'm drinking in bars all night. I ain't looking for a woman. I ain't looking for a fight. It's a lonely way of living. Makes me feel alright. Makes me feel alright. Makes me feel alright. But if you could feel what I feel, you know it's for real. Now when I boogie, when I boogie, I've been running down highways. I'm living on the road. It ain't no easy way of living, but it's the life that I know. It's a lonely way of living. Makes me feel alright. Makes me feel alright. Makes me feel alright. But if you could feel what I feel, you know it's for real. Now when I boogie, when I boogie, it's like a rolling thunder. It's like lightning from the sky. It's that burning feeling everybody sure they got inside. Don't try to walk away, 'cause there ain't no place to hide. When we're done with you, yeah, and everybody's been boogieing out here tonight.

por ahora. Los dos primeros temas que escuchamos, When I Boogie con Julian Sass, sí, y Powerful Stuff con The Fabulous Thunderbirds. Exactamente. Hermanos de los Thundercats. Qué pronunciación, ¿eh? Excelente. Qué jugador. Excelente. Bueno, vamos a lo que viene, pero como siempre, con auspiciante, vamos. Sí. ¿Sos de dejar arañazos de tigre o pinturas rupestres después de ir de cuerpo? Probá con escobillas Ensenada, que limpian hasta la más rebelde frenada. Escobillas Ensenada, y ahí no han cagado nada. Que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, vóley, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, nado sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo estás, querido? Buenas noches. Gracias por venir nuevamente. Gracias por la invitación otra vez. No, abriendo por favor las puertas para que haga mi sesión. Aquí tiene siempre las puertas abiertas. Gracias, sí, por ahora. Pase cuando quiera. Gracias, muy amable. Acá estamos. Viendo Fulvito, sí, el único partido que hay el día de la fecha. Cerrando la fecha, ¿no? Sí, y mañana empieza la nueva. Una cosa de loco, el fútbol argentino. 38 minutos del segundo tiempo, Estudiantes está perdiendo de local frente al Lanús. Exacto. Lindo partido, pues son dos equipos que juegan bien al fútbol. Sí. Y bueno, estamos viendo un partido bastante vibrante. Me parece que Estudiantes ya no tiene la misma energía de cuando estaba Eduardo Domínguez, ¿eh? Me parece y que... puede ser, ¿viste? Algún cambio puede ser para mejor o para, sí, peor. Ahí está la repetición del gol de Lanús. No sé quién lo hizo, ¿eh? Bueno. Se resfaló. Se mandó la famosa resfalada ahí el defensor. Sí. Volea, golazo. Bueno, No, pero tocó el Toto Salvio. Todavía está jugando el Toto, sí, Salvio, ¿no? ¿Quién es ese? No, bueno, no lo conozco. Saludo al que hizo el gol. Saludo. Bueno, y como decíamos, técnico que debuta gana. Sí. Como era un viejo, axioma. Aunque ahora el dicho se cambió a técnico que debuta no empata. Pierde. Sí, o no pierde, pierde. Claro. ¿Sensaciones del partido de ayer? La noche se ganó, que era lo importante, lo que había que hacer. Hay un cambio de actitud, por lo menos se notó. Ya en la formación incluso. Sí, en la formación, obviamente, pero de actitud de ciertos jugadores que antes parecía que caminaban la cancha y ahora no. Parece que el Chacho lo tiene cortito. Hay un cambio también creo que en la idea de jugar, pero bueno, eso obviamente con trabajo. Recién hace 10 días que está a cargo del plantel, así, sí, que bueno, pero promete buenos augurios. Bueno, bien, sí, ahí. El próximo partido arriba, ¿con quién es? Con Sarmiento el domingo, de local. Le van a poner 3 micro adelante. La gran Falcioni. Sí, sí. Bueno, por el lado de Boca. Volvió a ser de siempre Boca. Otra vez se fueron silbados. Silbados, pero más que nada se agarraron con el técnico. Porque hizo un cambio faltando un minuto. No hace cambio. Después, ¿por qué no hace cambio? No sé, es una cábala. Dice que según él en la conferencia de prensa dijo que el equipo lo veía bien. Sí. Que por eso no daba para sacar a alguien. Buah. Pero bueno. No se entiende. Aparte el cambio que hizo, ¿no? Saca el 9, que el 9 no lo tenés que sacar. Sí, claro. Porque te puede pescar un rebote, lo que sea, ahí un centro y te la manda a guardar. Y ahora el próximo partido de Boca juega con Unión, que no, sí, está jugando nada mal Unión. De visitante. Claro, Boca va a Santa Fe. Claro. Unión, que terminó con Independiente 4-4, un gran partido. Gran partido, Independiente, sí, también se fue bastante silbado. Sí. Menos mal que empató, porque si no... Sí. Se venía la represalia. Sí, sí, sí, seguro, seguro. Bueno, y por el lado también de Boca es que... Hay el tema de la reforma que le van a hacer, o remodelación que le van a, o piensan hacer a Bombonera, pero no hay nada oficial, por lo menos hasta que yo sepa, no, sí, le mandaron a algunos periodistas que son, me parece, bastante obsecuentes con el presidente, sí, a ellos para que lo vayan divulgando, pero oficialmente del club no hubo nada. Claro. Pero bueno, esto siempre aparece con el tema de la bombonera, que la van a agrandar, que esto, que el otro, cuando el equipo no anda bien. Sí. O el fin de semana, no sé si lo viste en alguna red, que no? El que se, no, alguna red de red de social. Instagram, claro, red sí. social. No me entendiste, es el idioma de los pibes, flaco. Disculpame. No, yo no estaba bien en eso. Bueno, decime bueno, red social y te entiendo. Vos no estás en la movida. No, no, para ¿no nada. ¿No estás en la pomada? No, no, no. Bueno, vas a, ¿cómo es? Vas a planchar toda la noche. ¿Cómo? Ah, viste, no ¿qué tenés es eso? Ah, bueno. Claro, sos joven. ¿Qué es bueno, eso? Bueno, Macri aparentemente se va a postular como presidente en Mauricio. Las próximas elecciones de Boca, sí. Bueno, ¿otra vez? Por eso es como que aparece este tema de la bombonera, que la quieren. Sí. La idea es tomar... Hacer, sí. ¿Va a pasar el tren por abajo? Nada, eso lo dijo una periodista también obsecuente del presidente. ¿Qué quieren inventar? Que le quiere dar aura, dijo. ¿Aura? Sí. Por favor. Cosa, pero bueno. No, quieren ¿cómo hacer van a como pasar, una... hacer, pasar un tren por abajo de una tribuna? Nada, nada. Una bueno, cosa bueno. de loco. Claro, quieren tomar una parte de lo que es terreno de ahí de donde pasan la vía esa. Y está pegada a, ahí nomás, a, sí. Claro. Y pero la bombonera del año 40. Sí. Y ya bastante, ambos ya han visto los, imágenes de cómo se mueve, que está resquebrajado en algunos lados. Sí. Y sostener otras estructuras, por más liviana que la quieras hacer, no deja de ser una estructura. No, obvio, aparte con el peso de y después la gente. Ponerle gente claro. ahí arriba, ¿viste? Pero bueno. No sé, están, veremos, después más adelante vamos a... Hay que hacer un estudio de terreno también, obviamente. Hablar con respecto a eso. Sí, claro. Y de ese lado y de los palcos que había hecho Macri en el 95, 96, sí. También lo quieren tirar abajo para... Bueno, para agrandar. Claro, para hacer otra forma sí. y que pueda entrar más gente de ahí. Bueno. Es algo inviable, pero la verdad que... Lo ideal sería que hagan algo nuevo. Claro, algo nuevo en otro lado. Pero bueno. Aparte que siempre solo van a decir los socios. Estuvo el conflicto ese que los vecinos que están de las dos medias manzanas, palco, ¿no? Sí. Que no querían cerrarlo, ceder sus casas. Y aparentemente, sí, no pasó nadie supuestamente a... Sí, a ofrecer. Riquelme fue un caballito de batalla eso cuando claro. se postuló. Pero dicen que... El representante de esas casas dice que no pasó nadie a hablar con ellos. Oh, que bueno. La gente quiere vender, pero bueno, obviamente sí. no le van a vender por dos mangos. No, obviamente. Todo biribiri, entonces. Sí. Bueno, hablaste antes de Falcioni y los micros en su debut, empató. Sí. De local, pero encima le salió... No, perdió el primer partido. Él debutó era con Aldo Civi. Ah, con Aldo Civi, listo. De local. Jugó 20 minutos con uno de más, rompe nada al final. No. Se lo atajó al... ¿cómo se llama este pibe? Pibe grande, ahora no me acuerdo. Pero... el coso de este Díaz, el... no me sale ahora como... ¿Qué Díaz? No, es conocido. ¿Ramón? No, el conocido este Díaz. Bueno, ahora no me sale. ¿Leo Díaz? El loco Díaz. Ah, el loco Díaz. Que tiene experiencia. Sí. Bueno, se lo atajó en el penal, así que bueno, es el último minuto. Puede pasar. Sí. Y después hay un jugador... nigeriano, Johnson Sumuk, de delantero de 24 años, que se incorporó a Deportivo Riestra, ¿sí? Sumuk, sí. Nigeriano, dijo, patas. En su arribo al país, dijo, juego como Messi, Hazard y Neymar. Ah, bueno. Así que qué bueno. jugador. Sí, sí, está acá. Un aplauso para Husur. Sí. Sí. Así que... ¿Cómo se llama? No, ¿qué dice ahí? Johnson Insumo. Insumo. Claro. Ah, sí, ahora sí. Y bueno, ¿y qué dije? Bueno, Schussur. Bueno, y después, por la muerte de Diego Armando Maradona, nueva fecha para el juicio, postergó que se iba a iniciar el 14... De marzo, ¿no? Habían dicho. Claro, ahora pasó al 14 de abril. Pua, un mes más. Sí, así que... Le bueno. dice la antorcha en vez de Diego. Y el que se anunció su retiro... El Pulga Rodríguez. Y la obra yo, ¿eh? Sí, pero después dijo eso. El otro día firmó con New York. No. Con otro equipo que va a jugar en el ascenso. No, por favor. Sí. Te habían ofrecido un calle ahí. Y sí, la verdad que sí. No me retiro nada, dijo. Bueno, está como todos los argentinos, ¿no? Hay que laburar. Sí, claro, y sí. Y no y que no tiene palabra. Y el que no tiene nada, no anda nada bien, es el legendario equipo que hemos visto en los viejos nacionales, Chaco sí. Forever. ¿Qué pasó con Checo Forever? Y tiene una detallada, delicada situación económica. El presidente expuso malos momentos. O sea, el Nacional B siempre se caracterizó por viajar mucho. Claro. Por todo el país. Sí, es muy federal. Sí, solo recauda 80 millones y lo que por mes y lo que tiene de gastos son 200 millones. No, imposible. Así que ya va a pérdida. Imposible. Sí, y bueno, legendario equipo que puede ser sí. Desaparecer. Sí, sí, como no. Como fue en su momento el famoso Deportivo Mandiyú. Claro. Entre otros. Es verdad, es cierto. Bueno, Colman, vamos con el cronograma de este loco fútbol argentino, que hoy se está cerrando la fecha número 10. En estos momentos, con el triunfo de parcial de Lanús frente a Estudiantes. Y mañana, ya como dijo Don Colman, arranca la fecha número 11, que se va a disputar de la siguiente forma. Sábado 14, 19 horas, Platense frente a Vélez. Sábado a la noche. Exacto. 21 horas en Arroyito Central va a recibir a Banfield. El domingo continúa la fecha, 15:15, Gimnasia Grima La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza. 17:30, Belgrano Talleres, clásico cordobés. Sí, este sí es viene clásico, de jugar de Talleres y le ganó a Instituto. Bueno, pero Talleres sí. Había dicho que no era clásico Instituto. No, no, no, pero bueno, ya. El clásico con Belgrano. Bueno, dijeron, ese ¿no? Sería un clásico y este es el derby. Claro, sigue de TV en Talleres, sí. Sí, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, perfecto. 19:45, perdón. ¿Está chequeado esto? No, vamos de vuelta. Sábado 14. Arranca, ahora no sí, sábado, me confundí de día, Colman. Sí. Sábado 14, 19 horas, Platense Vélez, 21 horas Central Banfield. Domingo 15:15, Gimnasia Grima La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza. 17:30, Belgrano Talleres. 19:45, River frente a Sarmiento. A las 22 horas, dos partidos: Tigre frente a Argentinos Juniors. Y en Santa Fe, Unión recibe a Boca. El lunes 16. Continúa la fecha, 15:30, Barracas Atlético Tucumán. El mismo horario para Aldo Civi y Huracán. 18:30, San Lorenzo Defensa y Justicia. 20 horas, Racing Estudiante de Río Cuarto. 22:15, Instituto Independiente. Y culmina la fecha el martes 17, 19 horas, Lanús recibe a Newell's. 21:15, dos partidos, Central Córdoba Riestra y Gimnasia de Mendoza frente a Estudiante de La Plata. Bueno, acá por la Conca Champions. Lionel Messi no pudo alcanzar los 900 goles que estaban esperando que... Gamboa no juega más, ¿no? Ya no, se retiró. No, está retirado. Y hay más. así que están esperando que a ver si llega a los 900 goles. Irán no... ¿Juega o no juega al final mundial? Porque dijeron que no, que sí. ¿Qué cosa? Irán. Con el tema no, esto no, de la sabe, guerra. No se sabe. Que sé, como que han matado a nuestro líder y no se habían retirado de... No, me parece que no quieren pisar de y claro, tierra de Estados Unidos. Claro, estadounidense. Estadounidense. Sí. Estadounidense. Sí, está todo permitido. Sí, o USA. USA. Después lo que pasó en Brasil, la batalla entre el clásico Cruzeiro y Mineiro. Se mataron, 23 expulsados, heridos. Qué locura. Muchas preguntas, ¿cuál es? La verdad es que se dieron todo contra todo. No, mal. Y después el otro que no la pasó bien, o sea que lo echaron al miércoles, fue Hernán Crespo. Sí. Porque, bueno, lo que tiene Brasil es eso, es que aquí el que no anda, Chau, otra vez, Ramón Díaz y Hernán Crespo. ¿Estaban tentando el Flamengo a Gallardo? Sí, bueno, pero no creo. Gallardo va a descansar. Sí, no creo. No bueno, necesita la plata hoy. No necesita la guita, pero bueno, uno nunca sabe. Quizás por objetivo, pero muy y reciente. Es un grande de Brasil. Sí, pero muy reciente. Sí, también. Porque si no, tenés que darle un tiempo, sí. Para que se calmen las aguas. Y bueno, hubo fecha de la Champions League. Bueno, el Real Madrid pasó por arriba al Manchester City y la verdad que el City, no sé, Guardiola creo que está como Gallardo. Perdió la brújula. Porque ¿no? La verdad, antes. Son momentos, ¿no? De los técnicos. Sí, pero malas selecciones. Mirá que yo lo sigo. Sí. Trato de ver siempre el fútbol inglés y más que nada el City. Y me parece que con las incorporaciones le pifió ya hace un par de años. Bueno, puede ser. Llegó a la cúspide hace un par de años cuando ganó la Champions. Y de ahí para abajo, ya después de lo que vino después. Y Enzo Fernández también, perdió 5-2 su equipo, el Chelsea, contra el Paris Saint-Germain. y el que no anda nada bien es el Tottenham Hotspur, sí, que es donde juega el Cuti Romero, que también el arquero parecía a mí cuando yo jugaba al fútbol. La verdad, un desastre. Por eso. Qué grande. Y bueno, yo no tengo nada más. Así que hicimos, bueno, rapidísimo. Muy bien, le agradezco, querido. No, por favor. Gracias por toda la información, ¿eh? Y sí, porque como terminamos antes. Sí, hoy nos vamos un ratito antes, 10 sí, minutos más o menos. 5. Por ahí, lo manejamos. Sí, por supuesto. Nos vamos a trasladar al Estadio Luna Park. Ahí vamos a escuchar a Estelares haciendo Rimbaud, este clásico de la banda platense, aquí en Que Sea Rock. Cuando una radio pasa toda la música que te gusta en serio, tanto que no podés dejar de escucharla. Sí, esa es Tu Onda. Lo reprimido cuando está cautivo, te pide salir. Fox 102.9. Seguila. Desde Quilmes y para todo el mundo. Todo el mundo. Transmite Radio Box 102.9. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

queda gente, sobre todo buena gente. Quedan amigos como soldados que siempre están a mi lado. Quedan cuentos y canciones y valientes corazones. Quedan pares en la mesa, quedan vinos y cerveza, quedan discos para siempre, quedan mayos y diciembres, quedan besos en la boca y la suerte que nos toca. Pero lo mejor que queda es tu carita sin pintar, que me mira y dice cosas sin hablar. Queda la noche, madrugadas en tu coche, quedan tardes en tu cama, y el remedio que me sana, queda ruta por delante, queda hinchada y queda aguante, queda tu mano por mi espalda, y la mía por tu falda. Pero lo mejor que queda, carita sin pintar, que me mira y dice cosas sin hablar. ¡Salud, gente! ¡Tatú! ¡Pablo! ¡Julio! ¡Juan Charín! ¡Carlos Arín! ¡Emma Gonzo! ¡Fede Esquivel! ¡Mingo! ¡Y todos los que trabajaron! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, gente! ¡Que no plan en la batalla! Si algo pasa, queda el fuego en el invierno, y una fiesta en el infierno, quedan viajes, quedan flores, lo soñado y los amores, queda fe y la frente alta, queda todo lo que falta. Ya arrancamos la segunda hora de Que Sea Rock musicalmente, escuchando en vivo a los Pérez García haciendo este gran tema, ¿eh? Todo eso que nos queda, un tema esperanzador, un tema muy lindo la verdad, una letra excelente. Aquí estamos en Vox FM 102.9 compartiendo el capítulo 236 de Que Sea Rock, ¿eh? 7 minutos pasan de la hora 22. ¿Qué temperatura tenemos, don Colman? Seguimos con 22.8. Sí, ahí, estancada. Sí, pero afuera está pesado. Sí, está medio húmedo. Hay que salir a la terraza. Claro, para pero comprobar sí, el clima. Sí, el clima y no el clímax. No, el clima. El clima, exactamente. Es otra cosa. ¿Está bueno, George o todavía bueno. no? Ah, no sé. ¿Cómo no sé? No había sonado por eso. Bueno, ya lo vamos a agarrar a George. Bueno, ahí está. A ver. George, ¿anda por ahí? Se cortó. Ya empezamos. Vale, ya empezamos con las comunicaciones fallidas. Pero sí. bueno, instantes. Bueno, manejalo. Sí, olvídate. Que vos podés. Bueno, yo tengo acá para decir. ¿Qué tiene para decir? A ver. Se cumplió 43 años del lanzamiento del D-Natac 800X. ¿Qué es eso? Un nombre de un videojuego, parece. El primer teléfono celular de la historia. ¿Cómo se llamaba? D-Natac 8000X. Mirá vos, los ladrillos. El famoso ladrillo, claro. Exactamente. Muy bien. Ahora sí, ¿está George? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, querido? Bien. No, nunca tuve ladrillo. Ojo, ¿con qué ladrillo? No. Ladrillo hueco. Claro. Ladrillo de la fafafa. Ladrillo blanco. El famoso ladrillo sapo. Claro. ¿Ah? Claro. Claro. Y algunos dicen son agujeros más grandes. Y, qué sapo. Qué sapo que tenés, ¿no? Claro. Bueno, y adentro de los ladrillos de huecos han metido también ciertos tipos de sustancias. Sí, no, era. En todos lados metían sustancias. Claro. Buscaban todos los recovejos. Bueno, sí. Acá estamos hablando específicamente del famoso ladrillo celular, como decía, ¿no? Claro. 43 años del lanzamiento del Dina TAC. Sí. Porque después salió el StarTAC. Claro. StarTAC sí yo tuve. ¿El Dina TAC era el modelo o la modelo, marca? Modelo. ¿Y marca? 8000 Motorola. Ah, Motorola. Después pasamos a cobrar. Sí, y me preguntaste, sí. Contesto. Sí, está bien, perfecto. Hello, Moto. Hello, claro. Fue sí. Liderado por el ingeniero Martin Cooper. El dispositivo Salud. Marcó el comienzo de una revolución tecnológica que cambió para siempre la forma de comunicarse. Claro. El teléfono medía más de 30 centímetros. Por encima tenía la antena larga. Quien pudiera, ¿no? Quien pudiera, sí, tener un teléfono de 30 centímetros, de ese, claro. De ese tamaño. Qué bárbaro. No el teléfono solamente, pero bueno. Porque aparte tenía la antenita parada. Sí, sí, sí. Viste, no era como el StarTAC que después se desplegaba. Exacto. Y la volvías a introducir. No, esta era fija. Claro, si te sentabas arriba en eso parado. Ahora, qué incómodo sería para llevarlo, ¿no? Ese teléfono. ¿Y en la mano lo llevaban? ¿En la mano lo llevaban? Sí. ¿O en la mochila? No, se llevaba en la cintura. ¿La cintura? No. Yo me hubiese clavado, o sea, como dice, clavado la. Ah, no sé, o los ladrillos, pero era la época en que se ponían en el cinturón. Con los ganchos para ponerlo. Lo ponían en el cinturón. No. Bueno. Bueno, pesaba. ¿Se acuerdan de eso? No, vamos, no me acuerdo, yo no me acuerdo. Ahora. No, del ladrillo yo no tuve. Lo veía, pero claro. Los que lo veía que yo iban. Caminando lo llevan en la mano, sí. O bueno, con una carpeta, qué sé yo, y el teléfono ahí también en la mano. Claro, claro. Quizás también, claro. Obviamente, lo algunos lo llevan en el portafolio o attaché. Sí. Bueno, en esa época claro. No robaban celulares, ¿no? No. Los primeros venían con una mochila que era el las baterías. Ah, mirá, con mochila. Claro, era un tipo mochila o tipo valijita. Sí. Que eran las baterías. Pero bueno. Claro, al principio era todo muy grande. Claro, por eso esto digamos que son 43 años pasados. Yo tenía hacía 13 años. Claro. De esto. Pero ¿cómo es? Pesaba más de un kilo. Sí. Y solo permitía realizar llamadas. Claro, claro. Sí, ah, recibir, claro. ¿No? No. Ah, mirá. Al principio, o sea, cuando salió sí. Ladrillo. Su batería. Solo daba, no, claro, recibía. No recibía. Claro, ese activo. Pasó a ser pasivo. Después vino el pasivo, claro. Pasivo más patrimonio neto. El teléfono pasivo, sí. El que estudió pedito mercantil sabe lo que es pasivo más patrimonio neto. Claro. Te dan por delante y por detrás. Ah, mirá vos. Sí. ¿Cómo sabés vos? Porque vos fijate, era pasivo más pene. ¿Cómo? Patrimonio neto, PN. Bueno, papá. Pero estamos hablando de contabilidad, ¿eh? Sí, obviamente. No, vos como tu mente muy se va muy allá. No, por favor. Su batería duraba alrededor de 30 minutos de conversación. Y podía almacenar hasta 30 contactos. Bueno. ¿Sí? Características que hoy parecen básicas, pero que en el año 1983 representaron obviamente un avance enorme. Sí, olvídate, ni hablar. Fue el puntapié inicial. Sí, claro, a pesar de sus limitaciones, este modelo abrió camino para los celulares modernos. Más de 4 décadas después, aquellos grandes ladrillos evolucionaron hasta convertirse en smartphones que caben en un bolsillo y concentran múltiples funciones en un solo dispositivo. Obviamente, sí. Ahora los celulares de ahora hizo que descartan, por ejemplo, en mi caso, el uso de calculadora, porque lo tengo en el celu. Ah, todo, sí. Ahora. Reloj no uso más, lo tengo en el celu. Despertador, lo tengo en el celu. Claro, claro. O sea, en mi caso, bueno, como otros que todavía usan relojes, despertadores. Sí. Pero bueno, y que en su momento los teléfonos de ahora sacando, no el ladrillo. Sí. Aparecían, ¿verdad? Que los teléfonos eran re chiquitos. Cuando, antes de que aparecía WhatsApp y todo eso. Eran más chicos. Yo tenía uno de moto, como dijo. Claro. Que era la cucaracha, que se abría. Era una cucaracha así, este tamaño, como un mouse. Algo así como un mouse. Creo y se abría la tapita. Ah, ¿de costado? No, de frente, digamos. Hacia arriba. Hacia arriba, claro. Ah, sí. Sí, yo tuve también, pero algo similar. Pasa que después aparecieron un montón de modelos. Sí, no, un montón, obviamente. Claro. Sí. Pero. Además, el más famoso fue el Contapita. Claro. Bueno, el Nokia 1100 también fue clásico. Sí. Con tapete también estaba. ¿Cómo? Con tapete. Ah, también estaba con tapete. Sí, bueno, porque bueno. Cubría. Cubría el. No sé, qué terrible. No es que nada raro. Después, cuando apareció WhatsApp, como que bueno, aparecieron estos teléfonos que teníamos usando. Claro. Que es más fácil para escribir. Pero antes eran la teclita que tenías que apretar hasta tres veces. Teclita por teclita para cambiar de, para de cambiar letra. De letra. Claro, o los símbolos también. También. Es verdad. Era un quilombete, era, ¿eh? Sí, bueno, pero. Claro. Nos fuimos adaptando a todo. Sí, obviamente. Porque esto fue. Fíjate, el tema de lo que fue primero el ladrillo, sí. hasta después lo que se evolucionó como ahora. Sí, ahora obviamente, cada vez más se evoluciona, va a haber, ¿no? Es cierto. Muy bien. Tengo aquí, Don Colman. Sí. Efemérides. Sí. De un día como hoy, de un día 13 de marzo, ¿eh? ¿Qué? Ah, ¿qué te asustaste, ¿eh? ¿Qué pasaba? Viernes 3. En 1963... Y de ahí salió un gran clásico. Nace Fito Páez, en Rosario, uno de los músicos más convocantes de la Argentina. Formó parte de la Trova Rosalina. Sorprendió con su primer disco del 63, al que siguieron Gilo, claro. Ciudad de Pobres Corazones. Bueno, este nací en el 63, legendario con Kennedy a la cabeza. Ah, wow. Una melodía en la nariz. Sí, y en 69 lo encontró con Fabián Cantilo. Claro, exacto. Bueno, después el clásico El Amor Después del Amor, que fue un disco culto del rock nacional. Fue, ¿no? El quiebre. Sí. Para el estándar. Que él fue al estrellato y después se estrelló. Sí, exacto. Bueno, fue el disco más vendido en la historia de la música popular argentina, El Amor Después del Amor. Más de un millón de copias. Sí, primero habíamos dicho una vez acá, Rocas Viva. Miguel Mateo Sass en su momento. Bueno, después lo pasó. Más adelante llegaron 5 Bit, Abre y Rey Sol, entre otros. Sí. Bueno, ya lo último. ¿El Rey medio... Sol Marquesi? Sí, Marquesi. Yo sé que soy sado, canoso, maníaco del pelo. Pero te quiero. Qué bárbaro. Sacó un disco, imagínate. Salió un disco de Son Amores. En 1964, un año después, El Crimen de Kitty Genovese. ¿De quién? La más chica de los genoveses. Hello, sí. Kitty. Kitty Genovese. Esto fue en New York. La mujer tenía 28 años. El caso es emblemático porque el ataque a puñaladas de un hombre que confesó otros dos asesinatos tuvo hasta 38 testigos entre los vecinos que escucharon los gritos de Genovese y no llamaron a la policía. El hecho generó lo que en psicología se conoce como efecto espectador, que establece que es menos probable que alguien intervenga en una emergencia cuando hay más personas que si está solo. El caso también derivó en la creación de la línea 911. Así que bueno, tenía importancia. Sí, claro. ¿Qué más? A ver, ya le voy contando. Manejalo. En el 2013, Francisco, el primer papa latinoamericano. ¡Ay, papa! A ver, vos, papa. Costum, pesum. El humo blanco. Sí. Jorge Bergoglio se convierte en papa. El arzobispo de Buenos Aires gana la votación en el cónclave de cardenales convocado tras la histórica renuncia de Benedicto XVI. Nacido en el 36, el nuevo pontífice adopta el nombre de Francisco. El primer papa latinoamericano y jesuita de la historia conduce a la iglesia hasta su muerte el 21 de abril del año 25. Ya va a ser un año de la muerte de Francisco, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. Y nunca vino a Argentina. No, es verdad. ¿Qué más tenía por aquí? A ver, ya le cuento, Colman, ¿eh? Sí, tranquilo. Ah, tenía un par de fechas de cumpleaños. A ver, por que ejemplo. Cumpla feliz. En el 39, creo que hablamos hace poquito de Los Óbitos de este muchacho. Nace el cantante y compositor estadounidense Neil Sedaka. Sí, la semana pasada, la anterior. Está tocando el arpa, sí. ¿No? La anterior creo que fue. Sí, hace dos semanas. Sí, bueno, está tibio todavía. Sí, ya no. Ya empezaron, ya empezaron los primeros gusanillos. Sí, a asomar. Según el Guinness de los récords, es el autor del éxito respecto al artista más vendido del siglo XXI, Amarillo. ¿Tenía un tema que se llamaba Amarillo? No sé, pero yo conocía Oh Carol. Oh, wow. Carol, sí. Claro. Eres mi colchón. Bastante papón estaba también, Bueno, como Elvis en su momento. En el 60 nace el músico británico Adam Clayton de U2. Ah, sí. Bajista. Exacto. Ajá. También en el mismo año, en el 60, nace Jorge Sampaoli. Más madera, El técnico tuyo es. Sí, el tuyo. El pelado, ¿no? Sí. Claro. A ver, ¿qué más importante? 2010 se realiza el concierto Argentina Abraza a Chile, para recolectar alimentos y materiales para la víctima del terremoto ocurrido el 27 de febrero del 2010. Según los organizadores, hubo más de 100.000 personas presentes y se logró juntar 60 toneladas de donaciones. Así que bueno, para que vean los chilenos que nosotros somos más humanos. Sí, que nos dieron la espalda cuando fue lo de Malvinas. Bueno, pero eso fue antes. Bueno, pero... Y época estaban los militares. Ambos, ambos países. ¿Qué más? Claro. Y por último, en 2024 muere el periodista Jorge Dorio. Ah, sí. Sí. Ah. Así que bueno. Sí, que estaba con Dolina, ¿no? ¿Él? Creo que sí. Sí, estuvo acompañándolo en una época. Exacto. Bueno, algunas efemérides de un día como hoy del 13 de marzo. Bueno, yo tengo acá... ¿Qué tiene? Como para ir cerrando, ¿no? Porque ya estamos para ser tranquilos. Sí, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Uruguayo. Uruguayo. Vos. Se come 8 platos de guiso de lentejas. No. Y bate récord mundial de... ¿8 flatulencias. Platos? Acá dice otro nombre, pero yo lo digo en la forma... Sí. Pero esto salió en el portal El Cascote News. ¿El Cascote News? Sí. Está chequeado, porque yo me metí. Está. Mario Emilio Galerga. Mario Emilio Galerga. Galerga. Sí, se llama así. El hermano de Elber. Sí. Elber Galerga es este. Elber Galerga. Bueno, che, respeto por favor acá que se hizo famoso. Es un montevideano de Montevideo que acaba de ingresar el libro Guinness de los récords por ser la persona. Se comió un helado. Por ser la persona que se tiró más gases. Más madera. En el mundo. Calculo que habrá dormido solo, ¿no? Después de lastrar eso. Y no sé si vive solo, ahora no sé. Después de comerse 8 platos de guiso de lentejas. Mamá. Yo 2 platos me puedo comer. Sí, hasta 2 llevo. Ya, 8. No. Tengo que estar, no sé, 5 días sin comer. No, por favor. Pero, ¿este que viene con los famosos porotos payares? La lenteja no lleva poroto. No lleva poroto. Ah, no. Coso. El locro, el mondongo. Listo. Claro. Fueron 79, dice. ¿Eh? 79. ¿79 qué? Contó un orgulloso Galerga. Ah, flatulencia. Claro, quien agregó que estaba. Palabras textuales, sí. Estaba power, Con tutti, lenteja, chorizo colorado, mamá. Panceta, bondiola, papa. La papa hincha mucho, ayuda. Sí, claro. Acota. Zapallo. Ah, en bueno, fin, bien todo, cargadito estaba. Claro, todo conspiró. Bueno, cuando eso empezó a fermentar adentro del estómago. Y sí. Claro, ya la lenteja sola de por sí. Claro. Bueno, como toda legumbre, ¿no? La marca superó la marca anterior, porque el tipo orgulloso, la marca anterior era de 52. Flatulencia. Sí. Y este lo pasó, este dijo que eran 79. Sí. ¿Pero qué era? ¿Un concurso eso? Sí. La verdad que un concurso realmente al pedo. Claro. Bueno, yo no dije esa palabra. Disculpame. Vos manejás un vocabulario más soez. Las autoridades del Guinness ya certificaron el logro y aseguraron que será incluido en el libro del próximo año. Qué gana, ¿eh? Hay que hacer este tipo de Guinness. Bueno, pero al tipo le sirvió. Sí, sí. Pues sí, si no, estaríamos hablando de él. Vamos, vamos. ¿Cómo le habrá quedado el ¿Vamos con los solitos o vamos más tarde? O si no, con las efemérides, cartelera, todo, lo digo ahí. Sí. ¿Van mechando ahí? Voy mechando yo. Bueno, listo. ¿Eh? Como quiera. Haga como quiera, don Colman. Bueno, dale, hoy, gracias, hoy estamos querido. Así, modo verano todavía. Sí. Muy ya bien. Tenemos entrevistado. No, olvídate. Ni hablar. Tenemos que irnos antes. Sí. Temazo este, ¿eh? Temazo, sí, señor. Estos son los Red Hot Chili Peppers, aquí, en Que Sea Rock. Estamos hasta la hora cero, ¿eh? Bueno, un cachito antes hoy. Sí. Pero habitualmente hasta la hora cero, haciendo Que Sea Rock todos los viernes de 21 a 24. En Que Sea Rock, compartiendo la misma pasión. Love its own.

en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. Las luces de la ciudad se encienden, la semana se rinde y nosotros subimos la apuesta. Es viernes por la noche y tu cuerpo pide energía. Que sea rock, temporada 7. El ritual sigue intacto. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9 en vivo, cuando pasan 34 minutos de la hora 22, aquí compartiendo el capítulo 236 de Que Sea Rock 102.9 en nuestro dial, también a través de la página web y para que puedan escuchar en cualquier rincón del planeta, www.fmradiobox.com, también bajando la aplicación del Play Store para el celular, Box FM 102.9 11 6400 7047, la vía de comunicación. Sí, bueno, estaba hablando justo acá, mensajeándome con MG, que le mando un beso grande, nos sí, escucha saludo. Como siempre. Me dio una mala noticia, o sea, una noticia que de algo que ya ve, se fue Marik Zavalli de MasterChef Celebrity. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. ¿En serio? Te comento para vos que estás interesado, no, que no lo podés ver hoy. No, no. Para nada. Yo no miro el programa chatarra, no miro. Bueno, pero está. No, últimamente televisión abierta no veo nada. Celebrity. El otro día se fue Cachete Sierra con Evangelina Anderson. Y ahora quedan. Me respeto a los artistas. Por favor. Y ahora quedan Maxi López. No, por favor. La Reini. ¿Quién? La Reini. ¿Reini? Sí. ¿Quién es? Ian Lucas. Y. No, me está hablando en chino. No, bueno, entiendo, pero te estoy informando, porque este es un programa de que informa. Jorge, estimula, vos conocés. Ian, ¿cómo es? Ian Lucas. Sí, no sé, parece que se estaba comiendo a. ¿Eh? ¿A quién era que se estaba comiendo? A Evangelina Anderson. Ah, ¿se la estaba masticando? Sí, sí. Este Jorge está, ¿está con la tele o también entonces? Estoy con la radio, así que es lo mismo que está con la televisión. Sí, la radio te cuentan todo, es cierto. Claro. Como yo me enteré esta semana de la chica esta, ¿cómo es? La Mandinga, ¿cómo se llama? No, la hermana de Mandingo. No, la de Gran Hermano Mandinga. ¿Qué pasó? Te estás interesado, No. Escuché en la radio. Escuché en la radio, te estoy diciendo. Yo tenía un amigo que dijo, yo lo vi. Yo miro toda la noche. Sí. Un saludo, Hernán. Siempre lo tenemos presente. Claro, bueno, eso iba a decir también, a colación de esto, que tuvo un comentario desafortunado. Una chica paraguaya, ¿no? Chabela era, no, Carmiña. Carmiña. Carmiña. Carmiña. Uh-huh. Nombre de novela también. Carmiña, sí, era de Avenida Brasil. Carmiña. Claro. ¿Qué le dijo? Que estaba. Comentario racista. ¿No? Claro, adentro, ahí en la cocina, y esta chica estaba afuera bailando, estaba haciendo unos pasos. Y dijo, mirá, como que no sé si bajó del barco o se estaba. Ofreciendo como para que lo compren o vendiéndose, como que era un esclavo. Claro. Dice claramente como sí. En la época de la esclavitud. Directamente, pero lo dijo. Claro. Y entonces, Geche, Gran Hermano. Sí, Geche. Y dijo. Afuera. No, afuera, te expulso de mi casa, dijo. Y se fue, después se disculpó, estuvo en todos lados, en todos los portales, en todos los canales. Me parece muy bien. Pero está bien, ¿no? Bien, está bien. Don Carlos. Es que si no tomaban cartas en el asunto esto, ya al ser tan popular. Iba a traer el cola. Y sí, no cualquiera va a estar dispuesto a hacer cualquier cosa. No, obviamente. Y como últimamente están con este tema del racismo en todos lados. Ah, sí, obvio. Entonces no lo podían dejar pasar el aro. Exacto. Muy bien, vamos a lo que viene. Bueno, pero lo que viene. Bien por Jorge, que está al tanto de la. Sí, en la radio te cuentan todo, Colman. Están los periodistas de espectáculo que te enterás de todo ahí. Como está el deportivo, está el de espectáculo también. Sí, obvio. Olvídate. Sí, sí, sí. En este caso no sería la recta final, pero bueno, es la, una el parte recto. De la recta al fin. El masculino. Vamos. Llegamos al tramo final, tomamos la última recta de la noche y aceleramos a fondo. No la vamos a chocar ahora en TCA Rock, Info Rock, Efemérides y Cartelera. Bueno, hoy como estamos tranquilos y para tener un poco más de tiempo, adelantamos el último bloque que siempre acostumbramos aquí en TCA Rock. Cartelera de efemérides y de óbito sería y ahora. Óbito en este caso. Así que bueno, pero arranquemos con George y toda la cartelera para el fin de semana y lo que viene. Bueno, para el fin de semana vamos a hacerlo en la próxima entrada. Ahora vamos con la cartelera futurista. Con la cartelera futurista, podríamos decir. Por favor. ¿Por qué? Sí. Bueno. Pues no hay mucho para este fin de semana. ¿Ah, no? Sí, bueno, es decir, no hay tanto sí. como otras veces. Ah, Lula Papusa también. Sí. Che Papusa. Claro, tenemos el Lola. ¿Nos vamos a enero del año que viene? ¿Qué les parece? Bueno, un poquito lejos en el tiempo, sí. Vamos. Llegamos. Claro, no sé. Un poquito lejos y además para juntar 170 lucas. Porque a ver. En enero de 2027, sí. El viernes 15 de enero, en Villa Crespo, se presenta Rush. Llega Rush. O lo que queda. Me gustó. Lo sorprendí con esto. Gran banda, Rush. Gran banda. Así es, esta banda canadiense. Entonces, sí. Llega a Villa Crespo el viernes 15 de enero. Del 2027. ¿La tía hermana viene de la cantante? Y sí, qué sé yo. Vamos a ver. Pero así que hay que juntar 170 lucas. Bueno. Desde 170 sí. lucas. Sí, claro. Así que tienen con 17 lucas por mes en 10 meses más o menos. Juntamos. Más o menos llegan. Sí. Sí. Así que, bueno, venimos para acá en el tiempo. El Primavera Sound Buenos Aires 2026 se va a hacer el sábado 28 de noviembre. Esto sería en un lugar a confirmar todavía. Bueno. Aquí en Primavera Sound. En la ciudad de. Sí, pero no. En noviembre. Sí. Sí. Primavera Sound en Buenos Aires. El 28 de noviembre, un poquito tarde, después de 2 meses. La verdad que sí. De la primavera. Pero bueno, siempre se hace para esa época. Seguimos con las presencias internacionales. A ver. ¿No? Se presenta Nocturnal Depression. Esto aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Vienen aquí a la calle Guardia Vieja 3360 en Uniclub. Bueno, esta banda llega aquí el sábado 14 de noviembre, les dije, sí, sábado sí. 14 de noviembre. Es una banda formada en Francia en el año 2004, es una banda de rock metal. Bueno, ya vamos a ir dando más detalles a lo largo del tiempo. Por ahora vamos a ir tirando estas fechas. El miércoles 11 de noviembre llega Georgia Smith, también aquí a la República Argentina. Va a estar presentándose en Seat Media, en Avenida Corrientes 6271. Sí. ¿Y quién más tenemos? Esta, otra bombita. Y no bombita de harín. Bueno, el 4 de noviembre, miércoles 4 de noviembre, llega en su mutación, nuevas mutaciones. ¿What? ¿Está chequeado? En nuevas mutaciones Tour 2026. ¿Nuevas mutaciones? La iguana. Sí, no. No. Ah. Nuevas Mutaciones es el disco tour, el nombre nuevo. Del tour. Claro. No, Nuevas Mutaciones es el nombre del disco. Ah, del disco, perdón. Nuevas Mutaciones Tour 2026 es el tour que está haciendo nada más ni nada menos que Enrique Bunbury. Oh, que llega el miércoles 4 de noviembre. ¿Hace poco? Hace poco estuvo, el año pasado. Y bueno, el año pasado, pero este año vuelve. Bueno. Con disco nuevo. También vamos a investigar a ver qué se trata. Para vos, que no pudiste ir. No, muy caro, muy caro. Y ahora, claro. Bueno, en este caso, y sí, a ver, con 5 lucas por mes, 60 lucas la entrada. Ah, ¿dónde, no está caro? ¿Dónde? ¿En Movistar? Desde. En el Movistar, sí. Bueno, desde lindo lugar. 60 lucas. Sí. No lo conozco, pero. Bueno, habría que conocerlo. Sí. Vamos a ver si este año las juntamos. Bueno, aunque sea por afuera. No hay plata. Bueno, también lo tenemos a Iron Maiden el 20 de octubre. Esto ya algo habíamos dicho. Y vamos con esto. Se presenta Gruesome. ¿Eh? Gruesome. Gruesome. ¿Por qué hablas así? Gruesome es una banda estadounidense también de metal. Corta la olla. Se presenta en Uniclub. En Guardia Vieja 3360. Esto es el viernes 16 de octubre. Así que vamos tirando las fechas. Y en las próximas agendas vamos a ir tirando también un poquito de música. Y cierro ahora con, bueno, esto también es espectacular. Die Totenhausen viene también a la Argentina. Gran banda, banda alemana. Lo sorprendido, ¿bien? Sí. El sábado 10 de octubre vienen a Villa Crespo para ver a los Die Totenhausen. Las entradas desde 50 lucas. Ah, bueno. Así que, accesible. Una monedita. Sí. Muy bien. Por ahora, la agenda futurista. Colman, ahí, bueno, Óbito. Sí, cómo no. Todas las semanas. Siempre. Se quieren morir para salir acá. Sí, olvídate. Bueno, el primero fue Andrew Gunn, productor de cine canadiense. ¿Angry Bird? No, Gunn. Ah. De Bubblegum. Sí. Pero vos sos loco, ¿viste? Sí, más o menos. En su hogar de Toronto. Gunn es conocido por sus trabajos de hermano de Forrest también. ¿De Forrest? Claro. Ram, Forrest, Ram. 444. Claro. Conocido por sus trabajos en películas como Freaky Friday, comedia familiar con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Sí. Sky High, película de superhéroes para jóvenes, y Cruella, película de acción en vivo basada en el personaje de Disney. Bueno. Bueno, ese es uno de los que han fallecido. ¿Sí hay mosquitos por acá? Sí, me están picando. Me picaron la pelada, acá atrás el cuello. No, a mí la pierna. No, bueno, el otro tengo. Pican los mosquitos. Sí, no, están bravos, Pican. Sí, con gran disimulo. Que falleció también fue Tommy DeCarlo, vocalista del grupo Boston. Sí, de Boston. Sí. Uh-huh. Actual, ¿y Boston? Claro, de Boston a los 60 años de edad. Ah, bueno. Está con Tutti, ¿eh? Está con todas las pilas, La otra falleció la bella actriz Jennifer Runyon a los 65 años. ¿Quién? Jennifer Runyon. ¿Alguna vez vieron Ghostbusters? ¿Casa Fantasma? Sí. ¿La 1? Sí. ¿La primera? Sí. Bueno, es la chica que yo te muestro la foto. Y yo trabajo en la 2. Y la vas a conocer. Ah, sí. La que apenas empieza la película, que uno de los profesores de esto le hace la prueba de la memoria, y si no, claro, le agarra parte eléctrica. Sí. Bueno, esta chica. Bueno. Duda o morir. Claro. Ya grande, ¿no? 65 años. Ah, no era tan grande. Ghostbuster y 18 nuevamente. Sí. Películas de gran impacto. Se ve que estuvo mucha llegada. Sí, me imagino. Después otro que falleció fue el músico Daniel Russo, primer bajista del dúo Pedro y Pablo. Ah, mira. Sí, a los 75 años. Sí. Formó parte de aquella generación de los comienzos junto a Miguel Cantilo y Jorge Durietz. Sí. Y el que falleció, después tengo otra entrada más, ¿no? Porque, sí, obvio. Sí. El padre de Ricardo Payo Aymar. Ah, el padre de Payasito Aymar. Claro, Pablo y Andrés. Sí. Decían Payo, por eso decían Payasito, pero es Payito. Ah, Payito. Porque era el hijo de Payo. Del Payo, claro. Claro, Aymar. Por eso decían Payasito, pero era Payito. ¿Y por qué el Payo? Y la verdad que no sabría decir. Vaya a saber. Claro. Andá pa' allá, andá pa'. Payó. En vez de decir pa' mí, era Payó y bueno, quedó así. Se encontraba uno en grave estado de salud, No dice nada, pero bueno. Bueno, muy bien, acá tengo una información. Este es un ranking importantísimo que se publicó, salió a la luz esta semana, don Colman. Sí. El Billboard, publica su ranking. El Billboard, de las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos. Obviamente, algunas vamos a estar de acuerdo y otras no. La revista Billboard acaba de lanzar la lista que ya está generando polémica. Las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos, una selección editorial que busca reconocer a los grupos que han marcado la historia del género desde sus inicios hasta la actualidad en el mundo hispanohablante. Imagino que está Maná. Hispanohablante, perdón. Está Maná, imagino. No chequeé, ahora voy a checar. Los editores explicaron que la lista se armó, escuchen las claves, dónde se armó, considerando el impacto histórico y cultural, la influencia a través de generaciones, la innovación musical y la relevancia dentro del rock latino. Se priorizaron bandas cuyas canciones más icónicas fueron principalmente en español, dejando afuera algunos nombres como Los Lobos o Santana por su origen chicano y mayor trayectoria en inglés. Tengo acá la lista. A ver. Pues Maná tiene que estar. Le puedo contar del 10 al número 1, si quieren, pero haciendo un repaso de los 50 para arriba, en el puesto 43 tenemos a Versuit Vergarabat. Estamos hablando de bandas argentinas, ¿eh? Sí. En el 39, Los Abuelos de la Nada. Bien. 35, Vilma Palma de Vampiros. ¡Upa! ¡No! No, para nada. Bueno, no estamos de acuerdo. Lo que pasa es que Vilma Palma pegó más en Latinoamérica que aquí en Argentina. Claro, es verdad, es cierto. Claro. Inclusive ahora, bueno, no ahora, pero hace un par de años después de la pandemia, anduvieron haciendo giras por Latinoamérica. Claro, sí, es cierto. Muy bien, en el puesto 31, Rata Blanca. En el 28. En el 28, Los Auténticos Decadentes. Bueno, yo qué sé, a nivel latinoamericano, sí. Sí, bueno. Bueno, en el puesto 23. Tienen que estar. Sí que están. En el 23, Los Rodríguez. Bueno, una mezcla de banda española y argentina, ¿no? Los Rodríguez. Miti. Claro, Miti. En el 22, Almendra. Del gran recordado Flaco Spinetta, En el 15, en el puesto 15, Enanitos Verdes. Bueno, él también fue. Más afuera, en Perú, México Chile. Hicieron capote, claro. También. México sí. Hit también. Es un... No sé si está acá, pero estuvo más afuera que acá. No lo vi a Hit, Creo que sí, pero seguramente. A ver, tendría que hacer un repaso por. Está bien, no importa. Por toda la lista, pero la verdad que no. ¿Y los cinco primeros? No lo encuentro. Le voy a contar los 10 primeros si quiere. Sí. ¿Pero hay algún argentino? Sí, obviamente. Ah, bueno, bien. En el puesto número 10, mire, Jorge, para nosotros. Puesto número 11, Héroe del Silencio. Ah, sí. Puesto número 10, bien. Aterciopelados, de Colombia. Yo conozco un solo tema. Bueno. Bolero Falaz. Para ustedes, pues, puesto 90, número 9, pues. Maná. ¿Viste? Tomá, esta es para vos. Ahí está. Para. En el puesto número 8, Zoé. ¿Quién es Zoé? Zoé. ¿Con Z? Sí. Zoé Gattuso, ¿no es? No, Zoé, dice. Y capaz no, Zoé. Bueno, después buscá. Puesto número 7, Caifanes, de México. Ah, pero son todos de ahí, sí. Bueno, México, hasta ahora, Colombia. Sí, México, México. Claro. Puesto número 6, Babasónicos, de Argentina. Ahí tenemos uno, Puesto número 5, Los Prisioneros, de Chile. De Chile. Sí. Muy bien. Sí. Número 4, Fabulosos Cadillac. Bien. Argentina. Vamos que te pusimos un par en el top de Tem. Puesto número 3, Sui Generis. Sorprende, sí. Radio, la verdad que sí. Puesto número 2, Café Tacuba. Sí. De México. Y el puesto número 1. Y yo a ver, Soda. Adivinen. Soda, ¿no? Jorge. ¿De Argentina? ¿Es? No, no, no, yo estoy diciendo quién es la banda de puesto número uno. Si no, Soda la Ley. Jorge. Y sí, también debería estar Soda Stereo o Virus. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Sí. Mm. A nivel latinoamericano. Sí, bien, sí, sí. Claro. Era bueno. Cantado, por lo menos los tres primeros iba a estar. Bueno, perfecto. Ahí estamos. ¿Algo más, George? Bueno, vamos con lo de. Recién nombraste a los Caifanes. Sí. Estaba buscando acá, pero bueno. Los Caifanes vienen a la Argentina este año. No me digas. Sí, después voy a mirar bien la fecha. En la próxima entrada, se los digo. Mientras tanto, este fin de semana tenemos a Áspera, mañana sábado 14, en el Auditorio Oeste. Saluda a Áspero. Cuando va una, vez, una vez a mí me dijeron, ¿qué edad tenés? Áspera. Ah, ¿sí? Sí. En la avenida Rivadavia 17.230. Ahí van a estar tocando. También se presentan tocando la áspera y acariciando lo áspero. En el Stramer Bar de Godoy Cruz, hablando de áspera, en Godoy Cruz 1631, aquí en Palermo. En esa zona había varios ásperos y ásperas. Por eso. Y ásperes. Tenemos a Sueño de Pescado, sí. En el Arena Sur, mañana sábado 14. Esto es en, sí, en el Arena Sur Centro Cultural, en Pompeya, en la avenida Sáenz 459. Y el domingo tenemos a Brian Adams, se llegó el día. Por favor. Brian Adams en el Movistar Arena. La tía abuela, Fito Páez. Sí. Fito Páez, que está festejando su 63, del 63. Hay que jugar del 63. Sí. Así que lo está festejando con un recital gratuito en el Monumento a la Bandera. Mirá. A las 7 de la tarde. ¿Cuándo es esto? Así que el domingo. Domingo a las 7 de la tarde. Ah, en Rosario, en Rosario. Sí, en el Monumento a la Bandera de Rosario. Claro. Sí. Así que. Vaya, después la semana que viene va a estar por acá. El jueves 19 va a estar, pero hay que gatillar ahí en el Movistar Arena. Ah, olvídate. Claro. En el Sale el Sol Tour. Ahí hay que poner desde 55 luquitas. Bueno. Y también va a estar Paulinho Mosca. Paulinho Mosca. Sí, va a estar en la tienda. El invitado va a ser Novelis. ¿Novelis, el de la mosca? Ah, bueno. Sí, el boludo cae. Y el señor, claro, boludo. Ahí lo tenés, bueno. Pedazo. Paulinho se va a estar presentando en el caso 460 en la trastienda. ¿Y qué más tenemos? Bueno, todo esto para la semana que viene. Tenemos a la Bersuit, hablando de la Bersuit, pero esto es sin el pelado Cordera. La Bersuit en La Plata va a estar tocando el viernes que viene, sí. Viernes 20 de marzo en el Teatro Ópera de La Plata. Esto es en la calle 58, número 773. ¿Y qué más? Hablando de Rata Blanca también, Rata Blanca toca Rata en Rosario el sábado 21. En el Bioceres Arena de Avenida Córdoba 3475. Esto es en Rosario. Y Pierre toca. No, esta noche no, toca la noche del sábado 21. Bueno. El sábado 21 toca Pierre en el Teatro Vorterix, allí en Avenida Federico Lacroce 3455, con entradas para ver a Pierre desde 22.000 pesos. Bueno, muy bien, Colman. ¿Querés poner Colman mientras uno de Cortina? A ver. Sí, acá encontramos a ver lo que era Zoe. A Zoe. Zoe, no sé cómo era. No, tiene acento en la E. Bueno, vamos a escuchar, a ver qué onda, a ver qué es esto. Veremos. A ver. Si está en el. ¿Arranca o no arranca? Sí. ¿Eh? Temas. A ver. Parece Cono sin ti de Yuchu. Sí, en serio, es un choreo. Mirá, el mismo punteo tiene. ¿Sí, viste? In a stone sink in your eye. Sí, igual. ¿Arranca o no arranca? No sé, venga. A ver, le comamos a hacer los cantos. Hay un chabón, Pensé que era la mina. Sí, yo también. Qué buen tema para hacer. ¿Qué cosa? Noni Noni. Vamos a otro tema, a ver si hay alguno conocido. Se llama Luna. Lisa tiene un Luna, amor, Luna, Luna. Pero parece el tema de Cerati. Este papel es un corchazo. Parece Lisa. Y debe tener influencia de... Lisa tiene un amor, claro. Nunca más deja la oscuridad. Entiendo. Ahora canta una mina, chica, ahora, ¿viste? ¿Son todos los temas así? Por favor. Mandá, buscate uno más. Vamos a ver otro, ¿eh? Vamos, vamos. Ahora sí. No, también, medio... Por favor. Bueno, pero estamos conociendo a Zoé. Parece... onda Jorge Drexler. Sí. La música de la propaganda de la sopa era. Por favor, a ver, vamos a otro. Esto parece bueno. La ley. Sí, la ley, choreo la ley. Bueno, Zoé. Un chorro esto. Zoé es una mezcla de todo, ¿no? ¿Pero esto que está en vivo? ¿Es amplado? Este sí, este tema sí. Ah, viste, ese es. Bueno, voy a chequearlo en la semana, ¿viste como la música japonesa la trae? Por favor. Che, pero no hay ninguno conocido, ¿eh? No, la verdad que no. ¿Y en qué se basa esto de Billboard? No sé, ya te comenté en qué se basaba. Bueno, yo mientras, si querés, deja uno de fondo. No, gracias, le agradezco, don Colman, ¿eh? Bueno, los últimos 5 óbitos que tengo acá. Sí. Falleció Gaba. ¿Quién? Gaba, guitarrista de Chaos Yuki. ¿Quién es? Y bueno, te voy a contar. Gaba. Británico de la figura influyente en el hardcore punk inglés. Británico, de los 80. Bueno, salud. Respecto al artista. Sí, después la gloria. Murió el actor Cory Parker, recordado por su rol en la serie Will and Grace. No sé. Hace un llamado solidario, Colman. Sí. Si alguien sabe algo del paradero de la columnista del día de la fecha. No, está escuchando. Ah, ¿contestó? Sí. No, disculpe, pensé que no. Es más, yo le dije a las 11, mira, nos pasó un minuto. Pensé pero que no había hablado. No, está. Todavía falta la música, así que llame después de la música, ¿eh? Bueno, sí. Pero sí. Siempre la apuramos y dijo, contestó al toque. Bueno. Alfredo Bryce Echenique, escritor del humor triste. Gran narrador peruano, 87 años. Antonio Lobo Antunes, poeta que se hacía pasar por novelista, murió a los 83 años. Saludos, Lobo. Gracias. Y la que falleció fue la abuela. Abuela, na. No esa, Falleció, bueno. ¿Cómo se llama? Aide, se llamaba. Socia del Calamar, que había festejado el triunfo. Che, pero es información, ¿verdad? Ahí por está. Favor. Salió en el Olé, ahí está. Bueno, saludo a Aide. Falleció Aide, la socia de Platense. Bueno. La recordó en sus redes sociales. Y yo no podía dejar. ¿Cuál era el número de carnet? 4. Che, respeto a la abuela, no estaba. Listo, vamos a escuchar música. Sí. Después de la columna de la señorita Veraldi con toda la información del séptimo arte, redondeamos lo que nos queda de cartelera, de Info Rock y bueno, si queda algo, obviamente. Estos son los Intoxicados haciendo Departamento Deshabitado, cerrando la segunda hora de Que Sea Rock hasta la hora cero. Hoy un 5 minutos antes te vamos a acompañar aquí en FM Box 102.9, clásico de los viernes a la noche. De la Radiofonía Argentina, QSR. ¿Qué más?

Bueno, no sé si vamos a poder comprar. No, no, primero ahora viene el huevo de Pascua. Ah, la Pascua, mira. ¿Vos querés un huevo? De Pascua. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Y sí, ¿qué estoy diciendo? Bueno, yo, después te regalo uno. De Pascua, y yo estoy esperando que me den el conejito. Excelente. Muy bien, vamos a presentar. Hasta ahora no ha llamado, pero bueno. Pero dijo que llamaba. Listo, que vaya llamando entonces. Sí, llamá ya. Presentamos a la columnista del día de la fecha, pero obviamente viene con auspicio, Goldman, como siempre. Vamos. Sí, sí. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Acostumbrado al agua mineral de manantial que cae por las laderas de la montaña, esta es más pura porque es de la punta. Te preguntas cómo tu hermana está mejor de la piel porque todos los días toma de la punta. Fin de semana, llega el relax. Sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que sea rock te presenta una para ver. ¿Dónde está? Es una cosa de loco. ¿Dónde está la columnista? Estaba apurando y ahora no aparece. Y ya estamos esperando. Estoy esperando, Romín. Sí, me manda a mí encima. Sí, sí, sí. Estamos esperando. Menos mal que estaba escuchando. Dice que está llamando. No sé a qué teléfono. No, acá no hay ningún llamado. ¿Nos llama? ¿No se puede llamar nosotros a ella, no? Me tiene que pasar el contacto. Aquí a la emisora, por favor, don Colman. ¿Puede ser? ¿Yo? Sí. ¿Me lo puede pasar? Esto es producción en vivo, ¿eh? Sí. Una cosa de locos. Estamos acá. Puede pasar. Los teléfonos andan como quieren últimamente, la verdad. Sí. Un desastre. Esperá que se me colgara el mío. ¿Puede o no puede? Sí. No me hagan. ¿Está escuchando, Romina? No está escuchando, me parece. Porque me sigue mandando, mientras yo estoy escribiendo, me sigue mandando mensajes, sé que no está escuchando. Mándeme el contacto y enseguida la ubicamos. Ahí está. ¿Ahí me mandó? Ahí mandé. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de ubicar a la señorita Beraldi, ya tendría que estar en el aire, pero bueno, la estamos buscando. En cualquier momento la tenemos aquí en el aire para compartir la columna, una para ver el día de la fecha, ahora sí. Buenas noches. ¿Dónde está? ¿Colgada de la rama? No, mira, voy a decir esto y voy a decir una. Me molesta que en estos chistes a Colman le estoy escribiendo: chicos, estoy llamando, no me están atendiendo. Pero estamos al aire. Seguían conduciendo, me al aire. Tiraron una tandita, tiraron los grillitos. Y es como, che, estoy llamando. Y nadie me atiende, loco, estoy tocando la puerta. No, estaba golpeando acá, no se escuchaba nada. No, si hubiese venido, sabés cómo bajábamos al toque. El cotonete. Che, bueno, hay que resolver el tema de líneas. Después lo hablamos en privado, en producción general, porque bueno, algo está pasando. Sí. No está sonando el teléfono. Algo falló. Sáquenlo de vibrador. ¿Cómo? Yo sé que ustedes son golosos, ¿cómo? Pero sáquenlo de vibrador. Por favor, como decía Tuzán, puede fallar. Sonido. Acá el goloso es tu primo. Yo paso. No, por favor. ¿Cómo andan? ¿Cómo está? Tanto tiempo, feliz año. Feliz año. Sí, feliz año. Gracias, feliz año. Una cosa feliz de loco. 26. Una ¿cómo cosa? Anda? Qué alegría. Año mundialista, chicos. ¿Cómo sí. voy a estar? Año mundialista. Chocha de la vida. Exacto. No estarán muy bien con su equipo, pero bueno, ¿qué va a hacer? No, yo solo hablo, yo soy hincha de Argentina. Ah, bueno, ahora es hincha de Argentina. Sí. Somos todos hinchas de Argentina desde que, bueno, los resultados no nos acompañan. Igual, yo quiero darte el pésame por lo de Gallardo, sé que estás en duelo. No, para nada. Para nada, todo sí. sigue. ¿Le saltaste la mano? Sí, no, acá se le llenaron los ojos del ánima. No. Todo sigue. Todo sigue. ¿Sabes qué pasa? Le soltó la mano. Al muñeco. En un momento dijo, esto así no va más. No, el muñeco siempre lo tiene presente él, ¿eh? No, no te creas que le soltó la mano. No. Siempre tiene el muñeco en la mano, dirías. Como exacto, no le soltó la mano. O en otro lado, exacto. No sé. De la mano. Lo importante es tener muñeco. Lo importante es que los dos estamos jugando tan mal, pero tan mal, sí. que no nos podemos ni cargar. Mira, bueno, es verdad. Ya es la cierto. Desgracia ajena. Es no cierto. Nos podemos reír de la desgracia ajena porque somos un desastre. Imagínate el partido de San Lorenzo. No sé si tuvieron el gusto de verlo, pero bueno. Ahí, ¿cómo habrá estado el clima ahí con Don Leivas? Estuvo bien porque en realidad yo vengo de laburar jornada completa y cuando volví a casa ya estaban todos, estaba el gatito durmiendo, él durmiendo, el otro día me levanté más temprano, yo me fui a trabajar sí. Y cuando me lo volví a cruzar habían pasado 48 horas y ya 48 horas después. Ah, claro, ya está, se enfrió. No tiene impacto, ya está en frío. Bueno, exacto, es verdad, es cierto, es cierto. Así que nada, acá por suerte seguimos la convivencia. Por suerte no fue motivo de separación. ¿Cómo pero está? Boca está. ¿Cómo viene que este, no puede más? El tema ese. El tema del cortando año. Cortando clavos con el plim plim plim. Claro. Sí, estamos cortando soga, le dicen ahora a Ubicán. ¿Cómo le dicen? Cortar soga. Cortar soga. Ah, mira. Sí. Bueno. O cortar alambre, o cortar clavos, como quieras. No, sí. Venimos muy bien, ¿eh? Muy bien. Estamos un poquito retrasados por un tema de que yo empecé con el laburo loco. Entonces, sí. Como empecé con el laburo loco, no tuve tanto tiempo y hay unas cositas que se van a disparar en la próxima semana. Pero muy bien. Bueno, estamos, bien. Yo te diría que estamos. Dos meses. Yo te diría que ya... Ya estamos, sí, no queda nada. Qué bárbaro. Lo único que me quiero, lo único que estoy esperando es el viaje, te digo. ¿Cómo el viaje? Me quiero ir de vacaciones. Tiene me quiero ir de vacaciones. Luna de miel, claro. Tenemos luna de miel, sí. Qué grande. ¿Destino? A los cocos. Córdoba a los cocos. Ah, mira qué lindo. Tratá de no romperlos, por claro, favor. No le rompa mucho los cocos a Don Leiva, por a favor. A mí me encantan los cocos. Si hay algo que me gusta, romper los cocos. Así que dije, bueno, a ver, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a Córdoba a los cocos. Bueno, perfecto. A descansar. Nada. Algo es algo, ¿no? Peor es nada, diríamos. Sí, no, perfecto, sí, no, perfecto. Hay que desenchufarse y disfrutar de la luna de miel, obviamente. Y del nuevo Estado Civil. ¿Qué sí, tool, tal cual. ¿Quién te... ¿Qué tool? Cuando entre al hotel voy a poner casada. ¿Puedes creer? Qué grande, ¿eh? No te vas a equivocar. Es tremendo. Después, ¿eh? Es como el año, no, ¿viste? No, cuando termina un año, tenés que... no, ya estamos en el 2026. Acá, no, claro, soy más soltera, soy casada. No, la semana... igual estoy con un conflicto, que quiero saber la mesa qué opina. A ver. Que tengo que cambiar, yo tengo mi documento de Avellaneda. Sí. Yo muy orgullosa de ser oriunda de Avellaneda, pero me dijeron que después de casada, medio que tengo que cambiar el domicilio donde vivo con mi marido. ¿Por qué? No necesariamente. ¿Qué opinan ustedes? Yo no quiero cambiarlo, no, la verdad. No hace falta que cambies el domicilio. No. Me quedo de Avellaneda, ya fue. Sí, obviamente. No sé, capaz que es un régimen de en Cava, pero en provincia... No, en provincia creo que no. No es obligatorio. Averigua bien, pero todo el mundo me dice como que, bueno, ya está. Digo, hace 14 años que vivo acá. Me caso con alguien de acá, claro. Todo el mundo me dice, ya está, cámbiate el documento. Pero a mí me gusta, y como se me vence el año que viene... Sí. ¿Vieron que siempre hay una fecha que parece que es lejana, pero llega en algún momento de vencimiento del DNI? No, bueno, lo puedes dejar tranquilamente, no pasa nada. Dejo la calle de mi origen, digamos. Sí, o eso depende también de cada uno. Si te sale a vos hacerlo o te lo dice él, bueno, listo. Pero no te cambia el lado donde vayas a votar. Claro. Y claro, de que oficializás tu lugar de vivienda como una mujer, claro, casada. Exacto. Claro, pero también después me va a faltar la bicicleta de Ferraresi. Claro, bueno, todo tiene su pro y contra. Olvidate. Todo tiene su pro y su contra. Sí. Acá los Macri no están dando nada, te digo, Jorgito Macri no te da muchos beneficios. No. Y antes me parece tampoco, con el pelado tampoco. No. Acá en Capital el régimen es no darte beneficios, generalmente no, claro, son muy, no, muy generosos. Para entonces, nada. Viste, me da dudas. Bueno. Pero bueno, para Robert me ibas a decir algo. Sí, no, que la semana pasada lo tuvimos a Juanca haciendo la columna de, sí, de su escuela de rock. Sí. Y no sé, queremos corroborar, porque él nos dijo que estábamos afuera de la lista. Ah, nosotros, sí. Estamos, después de las 12 entramos. ¿Sabes que me dijo? En realidad él me lo dijo diferente, pero yo, conociéndolo ustedes, que me pusieron un grillito mientras yo estaba llamando por teléfono, ustedes son peor que Rial y Ventura en el 2001. O sea, ustedes son amarillistas. No, por favor, dijo, ¿qué no tenemos que tomar por lo amable? Me agarró tu primo y me dijo, estamos invitados, Juanca, ¿no? Y no, yo le respondí. No, quise, para nada. Eso no. Me dijo. Por favor, la cinta, Gonzalito. A usted, qué les parece? ¿Se merecen estar invitados? No, no sé, nosotros estamos somos... Lo que, viste, cuando uno pide, dice, ¿cuánto te debo? Claro. Es lo que tu corazón dice. Es que hay que ver dónde llega tu corazón. Bueno, igual lo bueno que la lista está hecha por los dos. Así que solamente me tienen que caer bien a mí, sino que le tienen que caer bien a Leivas. Así claro. Que están sumando puntos. Un saludo grande a Leivas. Sí, un abrazo grande. Siempre lo tenemos presente. Sí, por supuesto. Siempre lo tienen presente. De hecho, me acaban de decir por chat, porque ustedes no me escuchaban, pero... Y Jorgito, de que tiene después de mi columna una recomendación de cartelera que a Leivas le iba a interesar mucho. Ah, sí. Vamos a ver. ¿De qué se trata? Tiró una cartelera futurista. No, no, tiene una punta más ahí. 14 de noviembre, dijo. Claro, bueno. Recién. Si hay tiempo. Veremos, sí. A este ritmo. Tiempo para ahorrar, comprarte la entrada. Capaz no lleguemos a la agenda futurista que tiró Jorge, así que espero que sea más cercano, porque Leivas necesita más cercano. Ah, bueno, bien, bien. Si no, lo vamos a decir. Noviembre. Ahora vamos a escuchar la recomendación, así que un beso ahí a Jorge que me escribió, no como ustedes, por WhatsApp. No, bueno, por favor. Empecemos. Vamos con la columna. Vamos. Y voy a ir con la columna porque tenemos que ir ahora todos a la fiesta, ¿o no? Sí, obviamente. Perfecto. Bueno, a ver, tengo dos recomendaciones y dos recordatorios. A ver. Vamos a arrancar con la primer recomendación que para mí es muy divertida. Sí. Yo no sé si ustedes van a compartir el mismo gusto. Ya me imagino, pero... por dónde viene. A ver. A ver. Si yo te digo llama, vos que me respondés. Ah, la llama. Que... No, no me gustó. La llama. No me gustó. Bueno, paren, vamos a explicarle a la gente, porque también nuestros oyentes pueden ser muy jovencitos y no conocer. Resulta que se estrenó este 27 de febrero por Flow una miniserie de 8 capítulos que duran entre 4 y 6 minutos, que se llama La Llama que Llama. Sí. Para muchos jóvenes no existían hace 25 años, claro, porque La Llama que Llama tiene 25 años, se estrenó en 1998 como una campaña de el antiguo Telecom, claro, de larga distancia. Le vamos a contar, hoy de hecho Colma estuvo hablando del teléfono, bueno, había una época en donde hablar por teléfono era el medio de comunicación, sí, y la larga distancia era muy cara, entonces Telecom, que recién llegaba al país y demás, estaba intentando que la red telefónica sea mucho más ágil y más económica, sí, entonces habían lanzado una campaña que eran justamente unas llamas de Jujuy. Exacto. Que llamaban a distintos lugares de la provincia de Argentina haciendo chistes. ¿Por qué? Porque ahora un pibe de 12 años te dice, ¿y por qué llamaban? Porque en ese momento se hacía... Pará, ¿y eso qué es? No, me tiraron no, un coso publicitario. Se filtró un bolo, porque, sí, exacto. Un chivo. Está bien, nos viene bien para juntar plata. Tenemos chivos, a ver si nos pagan. Bueno, antes se hacían chistes. Bueno, no se puede creer. No se puede hacer una columna así. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Se ve que, pero, se ve que está escuchando. Ah, ¿está escuchando? Claro, yo siempre escucho. Ah. Por eso cuando... No, perdón, estoy escuchando perdón. La prueba, me parece. Bueno, resulta que se hacían chistes telefónicos. Pasa que estaba mirando una página porno, Romy, fue cambiando sobre la marcha. Puede pasar. No, estaba buscando la llama que llama, pero no sé qué le pasa a esto. Bueno. En el año 98 había una publicidad que se llamaba La Llama que Llama, fue un éxito rotundo, sí. Eso se extendió muchísimo en el tiempo y eran distintos momentos de chistes, episodios. Recuerden, en el año 98 hubo un mundial, con lo cual La Llama que Llama empezó a interactuar con los temas del mundial, y hoy, 25 años más tarde, sacaron esta serie que es muy pequeña, son solamente 8 capítulos, que retoma la esencia de La Llama que Llama, pero sí, en la actualidad. Claro. Con celular, interactúan con Benjamín Vicuña, los personajes son los mismos. El mono de Capanga. Y el mono de Capanga, y el espíritu de la serie es de que son títeres, intentan como mantener esta idea de lo analógico dentro de un mundo donde la IA, sí, es parte de nuestro día a día. Así que yo La Llama que Llama la recomiendo, pero de esta forma. Para mí, la gente que no conoce La Llama que Llama, sí, tiene que ver la miniserie y después ir a YouTube y buscar cómo eran las publicidades de esa época, y de esa manera termina de completar el cuadro. ¿No sería al revés? No. ¿No sería al revés? Tiene razón, porque uno que la vio, no te cierra, no va. Entonces vas de atrás de adelante para atrás. De adelante para atrás, perfecto. Claro, y los que la vimos, para mí, lo que genera ver la nueva Llama que Llama es que es verdad que quizás la actualidad del celular no nos cierra tanto, pero automáticamente cerrás Flow y te vas a YouTube y te ves todo el copilado del año 98, que la verdad yo lo volví a ver y fue una locura. O sea, las personas que pensaron eso realmente se llenaron de dinero, porque la Llama que Llama el día de hoy sigue funcionando. Así que esa es la primera recomendación, que es muy arriba. Sí, exacto. O sea, son capítulos cortitos, ¿no? De 6 minutos. Sí, son de 4 y 6 minutos. Lo que hicieron fue lanzar primero los 4 primeros el 27 de febrero, después lanzaron 2 más y ahora el 12 de marzo terminaron de lanzar la primer parte de la serie, que son 8 capítulos, sí, pero van a seguir existiendo algunos más. Sí, sí. Quien produjo esta miniserie es la productora Landia, es una de las productoras más importantes de publicidad, porque volvemos a decir, La Llama que Llama en realidad fue un comercial. Entonces, sus creadores son gente que laburan en publicidad y por eso ahora volvieron a hacerlo las mismas personas que lo crearon en el 98. Claro. Así que bueno, primer recomendación del día, muy destinada para la gente nueva, la gente que quiere ver algo que no entiende por qué todo el mundo está ahí charlando del tema. Sí. Bueno, que vayan a estudiar a YouTube y lo miren también. Bueno, perfecto. Bueno, segunda recomendación del día. A ver. Acá voy a entrar en las profundidades porque es un tema muy serio, así que nos vamos a poner serios. Sí. Estamos en marzo. En marzo hay una conmemoración muy importante, que es el 24 de marzo, que es el Día de la Verdad. Exacto. Y de la Memoria y la Justicia. Y hace muy poquito, el 6 de marzo, se estrenó en Prime Video un documental que es del año 2024, que tuvo un gran recorrido por festivales. Recordemos que no es lo mismo la ficción que el documental. El claro. documental tiene como sus lugares de proyección. Y este particularmente estuvo en Cannes, estuvo en San Sebastián. Fue como que hizo bastante ruido. Y se trata sobre Los Vuelos de la Muerte. Se llama Traslados. Sí. Y lo que hace durante su hora y media es desmembrar, desmenuzar y explicar cómo era el mecanismo que se utilizó durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983 sí. para generar el engranaje de lo que se llamó Los Vuelos de la Muerte, que eran un proceso, sí, muy duro, era sí. un proceso donde quienes estaban secuestrados eran adormecidos y luego eran tirados desde aviones de aeronáutica del ejército sí. a mar abierto y al río. Qué bárbaro. Esto que hoy se sabe, y esto que lo estoy contando no es ninguna novedad, lo que hace el documental es ir explicando cómo desde mayo de 1976 empezaron a existir las pistas para que hoy en día entendamos y podamos juzgar sí. estos vuelos que existieron. Pero para que se den una idea, desde mayo del 76 empezaron a aparecer esos cuerpos en la costa. Solo aparecieron 76 cuerpos a lo largo de la costa uruguaya y argentina, sí. pero dentro de los 30.000 desaparecidos, se supone que con las salidas semanales que tenían estos aviones, pudo haber significado más del 30% de los muertos durante la última dictadura. Así que es un documental muy pedagógico, por un lado, siento que es un material que lo puede ver un adolescente que está en la secundaria, porque alguien más chiquito sería como un claro. tema muy duro y impresionable. Sí, obvio. Pero es muy interesante porque tiene material de archivo de la época, tanto de Argentina como del resto del mundo, hablando sobre el tema, que es inédito. La verdad que es una investigación que se hizo y bueno, la verdad que no es que es algo que uno lo puede tener a mano. Así que estuvo 2 años rondando por el mundo. Y ahora, por suerte, lo tenemos en Prime Video. Véanlo, lo tienen que ver en un momento donde estén con buen ánimo, porque la verdad es muy duro verlo, claro. pero no falla. La verdad es muy, muy interesante. Y bueno, está la palabra de todos lados. Seguro. Está la palabra de las víctimas, están las palabras de personas que participaron en el procedimiento sin saberlo, de los familiares, de investigadores, de forenses. Oh. La verdad que es muy interesante. ¿Cómo es el título del documental? Se llama Traslados. Traslados. Bueno. Se llama traslados porque era la forma que le decían los militares a los que estaban secuestrados. Sí. Le decían que iban a ser trasladados, siempre pensando que iba a ser trasladado hacia otro lugar mejor. Y a partir de ese momento empezaba como la maquinaria del vuelo de la muerte. Sí. En donde, bueno, de hecho hay una canción muy popular de Bersuit. De Bersuit, que sí. Es sobre el tema. Así que siempre estuvo... digo, muy muy latente, porque fue una de las cosas más atroces que hizo la dictadura. Qué así barba. Que bueno, traslados en Prime Video. Muy bien, perfecto, perfecto. Y para salir de este momento bajón, voy a darles dos recordatorios, así que agarren lápiz y papel. Agarramos. El primero, a ver si ustedes lo vieron o no. A ver. Se estrena la tercera temporada de Euforia. ¿Euforia? ¿Conocen? No. ¿Euforia? ¿Conocen? No, yo no la vi. No. Yo tampoco. Bueno, Euforia es una serie de HBO Max que su última temporada, que fue la segunda, ocurrió en el 2022, así que los fanáticos la vienen esperando hace un montón. Sí. Zendaya hace de una de las actrices protagónicas. Es una serie que se trata sobre un grupo de adolescentes que está terminando la preparatoria. La protagonista tiene muchos problemas con las adicciones y es una serie muy como coral, ¿no? Vamos a ir viendo como los conflictos que tiene cada adolescente y sobre todo la protagonista con el mundo de las drogas y el narcotráfico. Oh. Ahora se estrena la tercera temporada, que va a ser el 12 de abril, en donde ellos ya pasaron 5 años desde que se egresaron de la secundaria o la preparatoria, como ellos les dicen. Sí. Con lo cual ya vamos a encontrar a unos personajes que rondan entre los 23 y 24 años y vamos a verlos cómo crecieron y vamos a ver los enredos y los conflictos que tiene cada uno. Sobre todo, la protagonista va a tener que lidiar con un ajuste de cuentas con los narcotraficantes que la vienen a buscar años más tarde y le dicen, pagame lo que me debes. Claro. Así que bueno... Euforia es una mezcla entre Breaking Bad y, bueno, no sé, una road movie. O sea, es una serie muy rápida, con temas así como muy delicados. Sí. Y también tiene mucha sexualidad. Digo, es una serie para mayores de 16, muy reconocida en todo el mundo. Así que si quieren verla, el 12 de abril por HBO Max, tercera temporada, arranquen ahora a ver la primera. Bueno. Así llegan al día. Vamos a buscarla. Bueno, eso y es lo que dijimos la semana pasada, que Zendaya es la que se había casado con Tom Holland. Exacto. Exacto. Exactamente. Exacto. Sí. Ahora, de hecho, todos los actores hoy día son súper reconocidos. Después de Euforia, todos quedaron como dentro del mundo de Hollywood, de personajes reconocidos, de personajes que siempre están en la tapa de Vogue. O sea, son como todos cool. Sí. Así que están creciendo. Igual va a pasar como Harry Potter, que van a ir creciendo, ¿vieron? Claro. Y ya la última Harry Potter, ya eran todos ancianos. Pero sí, bueno. Es verdad. Y último, pero no para que te anotes en lápiz y papel, porque si no tenés que ir al neurólogo porque estarías con problemas de memoria. Porque bueno. Es este domingo, es ya. Este domingo, el 15 de marzo, se va a realizar la edición número 98. ¡Oh! De los Oscars. ¿98 ya? 98 ya. Así qué que bárbaro. Ya Oscar está grandecito, digamos. No sé qué harán cuando cumpla 100. Mirta tuvo el orgullo, claro, de ver todos los Oscars. Vio el Oscar. Claro. Sí. No, creo que nunca fue invitada, ¿saben? Creo. Era Mirta y. Era Dan y Eva, Oscar y Mirta. Bueno, hace poco, cuando cumplió años la señora, salieron los memes diciendo todo lo que ella había logrado ver, claro, en vida. Sí. Que son como la inauguración del obelisco. Todos los mundiales. Sí. Todos los mundiales. Claro. Sí. Bueno, los Oscar, ¿a qué hora? Vos me dirás, ¿a qué hora me pongo con pochoclos a ver la tele? Bueno, desde las 20 está la gala. Vieron que dura un montón. La alfombra roja. Si algo larguero, sí, es el Oscar. El Oscar es larguero. Pero la alfombra roja, que es cuando decís, ay, esta está re fea vestida, uy, este se llevó zapatillas. Bueno, claro, eso arranca a las 18 horas del domingo en Argentina. ¿Dónde lo ¿Por dan? ¿Por dónde? Sí. Por Max y TNT. Ah, mira, bueno, Max y son TNT. Son canales de cable. Sí. Así que véanlo, chusmen, tomando un mate, se fijan quién se llevó color rojo, quién se peinó con un rodete. No. Y después la verdad es que esta premiación no está tan plural. Digamos que hay muchas críticas porque muy pocas películas se llevaron muchas nominaciones. De hecho, muchas películas no están como a la altura de tener más nominaciones que Titanic, y este año pasó. Así que mi preferida es Una batalla tras otra. Espero que gane. Frankenstein también me gustó un montón. Sí. Bugoña también. Pero bueno, vamos a ver. La verdad es que no hay tanta variedad. Fue muy criticado porque son unas poquitas películas repetidas en todas las ternas. Así que bueno, veremos. Más cháchara. Es más cháchara que otra cosa. Y bueno, mirá, hay que ver el Oscar antes de ver a Boca o a River. No, ah, yo voy sí, a ver a River. Sí. Un pequeño comentario, no sé si la vio, Parque Lezama. Sí, bueno, Parque Lezama, trabajé en Parque Lezama. Ah, ¿en serio? No sabía. Sí, claro. Bueno, sí, bien. De hecho, yo la chivié con ustedes en la columna que salí grabada. Ah, había dicho, sí, es cierto, es verdad. Me escucharon un montón. Sí, veo, no. Veo que escucharon la columna, sí, fueron como un puchito. Yo vi que voy a la que andabas con la sortija en la calecita. Yo era la niña que agarraba la sortija. No, yo trabajé, tuve el gusto de trabajar, y les puedo contar una anécdota muy chiquita que me puede llegar a jugar la carrera. Trabajé en el equipo de dirección, así que en mi currículum yo digo que trabajé con Campanella, el que ganó un Oscar, y ahí estuve yo. Bien, bien. Era mi jefe, digamos, Campanella, mi jefe directo, claro. Pero pasó de que estábamos en el Parque Lezama, claramente, sí. Hacía mucho frío, tenía mucho pis, y ellos ponen unos baños, que son unos baños químicos, sí. En las animaciones. No, y sí, son más mononos, ¿vieron? O sea, son unos como chetos, son unos guapanichetos. Bien. No son como los de los recitales, son... Adentro tenés un baño real. Ah, mira, no tenía cerámica. ¿Cómo? ¿Motorhome? Sería como un motorhome, pero sin la parte del dormitorio ni de la cocina, porque el motorhome tiene un dormitorio, una cocina. Claro. Pero sí, la parte del baño es un baño real, no es como la de cuando vas a ver los piojos, no. Sí, no, desastre. Es que era un desastre. La cosa es que había una puerta que andaba un poquito mal, y yo tenía muchas ganas de hacer pis, no me cerraba la puerta. No. Y dije, bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Ya fue, me pongo a hacer pis. Cuando esté haciendo pis, vino Juan... nuestro querido Campanella, abre la puerta. ¡No! Sí. Y en vez de cerrar, como hace cualquier mortal, que uno cierra, ¿vio? Cuando uno abre la puerta y hay una persona meando, y uno sí, cierra. Obvio. Él me mira con la puerta abierta y me dice, ¿por qué no cerraste la puerta? ¡No! Y dije, por favor, cerrá la puerta, Juan. Exclusivo. Por favor. Y bueno, y ahí cerró la puerta, y bueno, todo fue chistes y risas, claro. Pero fue un momento muy difícil, la verdad. Y sí, ¿qué te difícil. Parece? Más vale que difícil. Sí. Bueno. Pero bueno, vieron el mundo del espectáculo. Siempre hay una anécdota. Peor que te hubiese dicho, bueno, ¿viste la escena esa que estuvimos filmando? Mira, fíjate, y mientras vos estabas ahí haciendo... Claro, necesidades. Me muero. Claro. Ahí uno aprende que no todos reaccionan de la misma manera ante el mismo estímulo, porque la verdad, señor, cierre la puerta. Y sí, es verdad, en serio, lo primero que tiene que hacer sería eso, pero bueno. Se colgó. Muy bien, señorita. Bueno, hasta ahora, señorita, sí. Sí, claro, sí. Por supuesto. Hasta ahora, señorita, tengo al menos dos salidas más como sí. Señorita. Claro. Lo único que espero es que me atiendan el teléfono. No, o vamos, que me lo manden vamos a coordinar de otra forma, quédese tranquila. Sí. Bueno, si no, me agendo el WhatsApp y llamo desde WhatsApp. Bueno, como quiera, sí. Puede ser, sí. Mejor. Bueno, muy bien. Le mandenle un saludo grande a Don Leivas, ¿eh? Igualmente. Está cocinando, así que está escuchando la radio también. Ahí levantó la mano. Bueno, saludo. Saludo grande. Chau. Le mandamos un beso grande, Romy. Besitos. Chao. Adiós. Así pasaba Romina Veraldi haciendo... Una para ver, esto es Blondie, aquí en Que Sea Rock. She moves like she don't care. Smooth that silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. You wanna take her? Who wanna? Reconocemos algo verdadero. Como en todo el arte de verdad, si es real, normalmente es sencillo. Y si es sencillo, es verdadero. Sobre el aire de la ciudad, que sea rock. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado, así de chau. Una cortito y al pie. Gracias por todo. ¿Está George ahí? Sí, acá estoy. Tire la que tenía ahí picando. Bueno, no sé, acá me queda la duda ahora si Aleibas era fanático o escuchaba a Rosalía o a Rosalén, que son más o menos parecidas. No tengo ni idea. Bueno. Igualmente Rosalén está ahí retirada de los escenarios por ahora, pero Rosalía viene a la Argentina en agosto. Bueno, Sí. Así que el 1, 2 y 4 de agosto se presenta Rosalía en ¿dónde? En Villa Crespo, en el Movistar Arena. ¿Cómo está facturando el Movistar? Sí, está con todo. Y bueno, eso por un lado. Y lo que le había dicho antes, y ya cerramos con esto, que los Caifanes vienen en septiembre aquí a la Argentina. El miércoles 23 de septiembre se van a estar presentando en el Teatro Porterix. Bueno, muy bien. Con entradas desde 45 lucas. Bueno, listo. Los Caifanes y Rosalía, entonces. Así es. Bueno, listo. Señoras y señores. Sí. Muy bien. Ahí te agradecen, a vivo. Vamos a contarles rápidamente a las personas que hicimos posible un capítulo más, que sea rock. En la dirección general de la emisora. La señora Claudia Daporto, un beso, Claudio. Operación técnica y puesto en el aire. El señor, bastante bien hoy. Gracias. Operador Guante de Amianto. Muchas gracias. En la supervisión técnica. Ya está acá, ¿eh? Ya está apurando. El señor Damián, el zorro, príncipe encantador, Edison Cavani, Cristian Sancho, caballo de polo, rosca floja, Shaggy, Scooby-Doo, Conan. Conan de Desma. Y había otro más, pero bueno, apurá. Spadea. Gracias, zorro, ¿eh? La sesión Rock Mix el próximo viernes. Así es, el señor Hernán Carlos Méndez Media. Saludos, Méndez. Saludos. Los columnistas, hoy estuvo presente en vivo en Una para Verde. La señorita Romita Veraldi. La próxima semana tendremos una vuelta más con el señor Jorge Pietrafesa. Saludos. Así es. Y más adelante una nueva edición de Escuela de Rock con el profe Juan Carlos Cardoso. Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso grande, un beso enorme y gracias por estar ahí aguantando a que sea rock. Sí, siempre lo aguanto, Rafael. Artística voz en off y edición. El City Air Master Edition. Saludos al City y a la Baticueva. Saludos. Aquí, en la Baticueva. Sí. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones y te hicimos compañía en la conducción el día de hoy desde Lugano, en su Baticueva. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Muy bien, hasta el viernes. Nos vemos el viernes. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado del no vidrio, el señor Roberto Carlos, Osquito Interactivo, Winnie Pooh, Panda, Petir, Hormiguero, Ortiz. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, nada más, nos vamos. Besito, bien, que te amo. No, pues no corren las cobas. Sí, ya estamos. Nos vamos. Nos van a espadear. Dedicado para los panqueques que viven en el nido de serpiente que se llama Congreso. Sí. Para ustedes. Chao, hasta el viernes. Chao, George. Chao, buena semana. Buena semana. Adiós. Adiós.